Demasiado Cine Podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Hola, ¿qué tal? Me he llegado. ¿Cómo le va? ¿Sabés que me confundí el día? ¿De qué te confundiste? Me olvidé de las fichas. ¡Oh! Que me anduviste difamando por ahí. ¿Difamando? Decime. Difamando entre latigazos. Entonces, contale a la audiencia por qué fue que no pudiste grabar las fichas. Yo tuve que viajar con un personaje. ¿Con un personaje? Sí, del cine, muy conocido. ¿Sí? Muy conocido, que tiene una misión secreta. Nicolás Cabré. Que tiene una misión secreta junto a mí del asesinato de unas personas que integran este podcast. Ah, caramba. A nivel tema, no a nivel personal. Ah, ok. O sea, una de las personas que vamos a hablar de este podcast va a ser asesinada por mí. Caramba. Sí, no adelanto más nada. ¿Quién será? M es quien les habla y conmigo se encuentra, por supuesto, el señor Goldstein. ¿Qué tal, señores? Lo tenemos al deliciado en su hogar. Con la luz cortada. Con la luz cortada, así que no pudimos trasladarnos hacia el Estudio 4 para grabar. Como dijo el canal TN, Crónica y todos los canales noticieros, han caído 80 milímetros de agua en la ciudad de Buenos Aires. Así es, alerta meteorológico. Así que estamos andando en botes, gomones, etcétera. Pasados por agua, pero firmes. Firmes junto al pueblo. Firmes para dar las noticias. A nuestros cinéfilos queridos. Así es, como siempre vamos a arrancar con las noticias más importantes de las últimas semanas, donde la más candente, la más hot. Y si hay un programa donde teníamos algo candente, el dolor de huevos que siento. Tranquilo. Gracias. Vas a poder descargar toda tu frustración en escuchen. Este momento. Hoy me van a escuchar, hijos de puta. Hoy me van a escuchar los dos tanto. Sí. Porque vamos a arrancar con las noticias de los últimos 15 días. Después vamos a seguir con las fichas, donde vamos a agarrar cuatro trailers. Los que más nos llamaron la atención, más nos interesan de las últimas semanas. De alguna forma, o fueron un pain in the ass, o fueron una glorificación. Creo que hay, dentro de todo, es positivo. A primera vista. Ficha dudativa. Y vamos a cerrar con... ¡Oh! Acá. Acá, sí, retorcijón. Sí, complicadísimo. Nuestro debate sobre Desde mi cielo, The Lovely Bones, la nueva película, si podemos llamarla así, del señor Peter Jackson. Un bulto infranqueable, para decirlo de una forma bastante literal. Literal. Donde, bueno, charlaremos sobre la película y tenemos para destripar. Mucho. Tenemos mucho para destripar. The Mark Shepard. Así que pasamos rápidamente a las noticias de allá este vamos, programa. ¿Eh? Allí vamos. No puede ser, Dios, no puede ser que el año empiece tranquilo, de esta tranquilo, forma. Tranquilo. Me siento mal, boludo. Yo todo el verano leyendo la trilogía, no puedo. No es, a lo mejor no es malísimo. Tan grave. No, es malísimo. Es un cáncer de huevo, perdón. Pero no. Vamos a arrancar con las noticias de trauma y la primera de ellas es justamente. Esto que no es una noticia, porque ya se sabía hace como un año, pero ahora tomó nuevos bríos porque ya va a comenzar la producción. Tomó el camino de la verdad, el camino más peligroso que puede tomar Roland Emmerich en este mundo. Es el señor Roland Emmerich, que se va a hacer cargo de adaptar la saga Fundación de el glorioso Isaac Asimov en 3D. Es importante. Es importante que. Es como que me cagan muerto y me pega un tiro el hijo de. Y se te caga de risa. Sí, y baila como Homero. Pará, pero querés venir a hablar. Poné tus anteojitos, Goldstein. Poné tus anteojitos. Porque quiero que encima veas como la bosta sale de la pantalla. Y te inunda el pecho. Y llega adelante. Cagame en el ojo y decime pirata de mierda. ¿Y qué pasó con todo esto? El tema es así. La Columbia compró los derechos para adaptar la saga de Asimov. Y los tipos pensaron, a ver. Cada vez más reales. ¿Cómo hacemos? ¿A quién buscamos para que le dé impacto? ¿Queremos que pegue? ¿Que la cosa sea tirar, grosa? ¿Te puedo tirar tres directores? Tirame, el primero ya lo sabemos todos. James Cameron. ¿No es ese? Tirame otro. Te tiro otro y bajo bastante. A ver. Campanella. Te fuiste a cualquier lado. Sí, no importa. ¿Es ese? Campanella. ¿Es ese? Decime si es ese. No es ese. Yo, el tercero. ¿Soy yo, el director? ¿Vos, el director? Sí. ¿Antes que Emmerich? Antes que Emmerich. ¿Podría ser? Entonces me sorprende. Te pongo la ficha, Goldstein. Mirá qué nivel, me sorprende que sea este hijo de mil el director de la trilogía más gloriosa de la Tierra. Bueno, entonces tenemos a la empresa New Regency que compró los derechos y los tipos pensaron, a ver a quién lo podemos poner. Y dijeron en toque, alguien que maneje imágenes así muy fantásticas. ¡Explosiones! Grandiosidad visual. Y alguno tiró, ¡James Cameron! No, no, no. Roland Emmerich. El tipo vende. Mirá, te juro que me va un poco más a Michael Bay, boludo. Mirá su obra maestra 2012. Ay, no sé. Te juro que me lo banco más. Hoy en día. Si hoy en día. Hoy en día, no sé. Taforma, no sé. Que se maten entre los dos. Que sea tipo Thelma y Louis. Se metan en un auto y se tiren por un barranco a la mierda. Y que caigan en el riachuelo así se disuelven por las dudas. Pero bueno, la cosa es que la contanos un poco, hacenos un resumen así, sin cagarle a nadie la historia, de qué trata de fondo la saga Fundación. De bueno, la saga Fundación en total son 7 libros. Sí. La verdadera trilogía, la que trilogía se basa... La trilogía central, la posta. Exactamente, es el inicio de lo que es el plan de Harry Sheldon, un psicohistoriador, que es la gente que puede, entre comillas, prever el futuro a través Estamos de las matemáticas... Año. No, pero no se mide. El tipo no te hace una referencia terrestre. Tienen su sistema de anuales, pero es como que el humano conocido se quedó en el pasadísimo. Perfecto. Bueno, el tipo lo que hace es prever que la caída del imperio es inminente. Y predice que si no se toman medidas, va a haber 30.000 años de barbarie en toda la galaxia. O sea, estamos hablando de 20 millones de sistemas solares que están poblados por el humano en este universo. En este universo asimoviano. Claro. Entonces el tipo predice que 30.000 años van a ser de barbarie si ellos no toman una acción. Entonces él plantea al gobierno en ese momento fuerte, el imperio, le decían el imperio, no tenía un nombre, le plantea una solución para achicar ese periodo a 1.000 años. Okay. Entonces ahí empieza la carrera de Harry Sheldon por generar en un planeta una organización llamada Fundación, que al parecer la máscara de todo esto es generar una enciclopedia galáctica que sea el foco del conocimiento de la galaxia. Esa es la premisa. Esa es la premisa. Okay. ¿Te puedo tirar algo? Voy a ser de abogado del diablo acá. Qué dolor de pelotas. Yo agarro, por ejemplo, el día después de mañana. O agarro 2012. Y tengo que decir, ¿de qué se trata esas películas? Y te digo, y hay un científico que predice que va a haber una catástrofe y le dice al gobierno lo que tiene que hacer para evitar esa catástrofe. Si voy a las bases de lo que me acabas de contar, y mirá... No quiero que me golpees a mí, pero digamos que... Mirá, te voy a poner un digamos, ejemplo. Claro. Digamos que Emmerich tiene experiencia en 2012, en este tipo de cosas. Me hiciste arrancar, hijo de puta. En 2012 hay un conchudo hindú que pone una taza en el centro de la Tierra y ve como hierve. Chupame un huevo, boludo. Y ahí predice que se va a partir la Tierra. Anda a cagar. Dejate de joder. Bueno, ¿qué cree? ¿Que tuviera visiones de futuro? Harry Sheldon es un tipo que se preparó. Un psicohistoriador que desarrolla primero la psicología, después la une con la matemática durante milenios. Y el tipo es el más grosso. Y él decide acabar, entre comillas, con su materia por el bien del universo. Ojo, ojo. El protagonista del día después de mañana era el más grosso también, ¿eh? Viste, está en la Antártida. Sí, pero no, se la comí este. ¿Sí? Sí, se la recomí el día después de mañana. Pero viste que todos van con su plan al gobierno. La base es como. Es como que no. no voy a argumentar. Parecida. Es como que no. Es como que nunca va a ser así. ¿Para vos qué es lo más importante que se debería transmitir en una película de la saga? Primero. La grandiosidad visual. No, para nada. ¿Qué es lo más importante? Hay elementos que son contundentes en la historia, como por ejemplo... Hay lucha, yo no la leí. Porque la es lo que predice hay lucha es... de sobrevivencia de la humanidad, es una cuestión de mantener status quo. No, es una cuestión, ¿sabés de qué habla mucho también estos libros? De un poco la fe también. Porque el tipo no era un dios, no era nadie, y logró tener... Una legión así de seguidores... Claro, porque él lo que predecía era el comportamiento de las masas y cómo él podía predecir el comportamiento de las masas con actitudes globales, universales, actitudes fuertes, como puede ser la generación de una religión, la generación de guerras, y así ir moldeando esa masa virtual que formaba el pensamiento de la galaxia. Esto igual es la premisa. Sí, en el momento del despliegue se va todo, pero por las ramas mal. Y lo que él hace es... Cómo con dos o tres palabras él define el transcurso de un planeta durante, ponele, 300 años o 3 siglos, que es el primer libro de la trilogía, y después cómo aparece una variable que él no... estoy diciendo solo los que son los prólogos. Sí, no había predecido... Claro, aparece una variable que le dicen que es un mutante, que puede moldear a la gente como él quiere. O sea, le moldea las emociones o los pensamientos y entonces convence al mundo sin pelear, al universo. Claro. Entonces, esa es una variable que él no podía predecir porque cambia masivamente las cosas y siendo una sola cosa, no un hecho que él podía predecir desde las matemáticas. Y entonces también, después, lo que pasa es que aparece la segunda fundación, que era como un secreto, no tan secreto. Y ahí es como que cierra todo el plan este universal de Harry Seldon en 500 años. Y vos fíjate que la trilogía termina en los 500 años y no en los 1000 que predice él. Por eso son 7 en total los libros. De se los cuales al resto, claro, al resto te, expli- de los 500 te termina años. De explicar todo el universo que Harry Seldon planteó. Desde que nació hasta que la segunda fundación busca sus orígenes. O sea, vos fíjate el tipo, todo Asimov, todo lo que escribió y todo lo que tuvo que imaginar para proyectar todo eso y que todo cierre como un círculo perfecto. Y que después termine viniendo. En la mano de Roland Emmerich. Que no es el tipo, no es el tipo ya, más indicado. Puta, ¿eh? No, no, tenemos que hablar de la noticia. Dale, tenemos que hablar de la noticia. Sí, hablemos un poquito. Es importante. Porque... Yo te digo, hay muchas, es más, hay pocas escenas de gran densidad visual en el libro. Es más una cuestión de comportamiento humano, sí, de organización, de cómo, más, un tema más social, digamos, más de cómo mucho funciona más. La sociedad. Vos fíjate que en los primeros... Yo sacándole lo que contás vos, porque no... Sí, no sí, sí, voy a hacer un... No un pequeño spoiler, pero hay partes en donde... No me cagues nada, no te voy a cagar nada. No te voy a cagar nada. Hay partes en las que Asimov toma, sin mencionar otra parte de sus obras, ¿no? Que son asombrosas, solamente acotándose a la fundación, a estos tres libros de la fundación. Fundación, sí, sí. Solamente estos tres libros. Hay partes que él toma elementos que tenemos ahora en la sociedad y los aplica en esos universos que no son conocidos. No tienen nada que ver. Diferentes tipos de... ¿Por qué cambian de ponerle, no sé, energía? ¿O cómo la cambian? ¿Por qué la cambian? ¿Cómo la utilizan para concentrar poder? ¿Cómo van evolucionando ellos como raza de poder, pero en base a la razón? ¿Cómo van confiando en Harry Seldon, en lo que dice? Y cómo Harry Seldon, con dos o tres palabras, está como acompañando esa masa social que se va moviendo y va concretando los planes que ni siquiera Harry Seldon pensó, sino que lo fueron concretando la masa misma, por inercia. ¿A quién te imaginas como Harry Seldon? Igual Harry Seldon no aparece mucho en la trilogía. ¿No? Aparece en el primer libro como... La película va a aparecer. Sí, sí, seguramente, constantemente. Un actor va a tener que ver. Como Harry Seldon, ¿sabes a quién me imagino mucho? Ay, estoy entre Anthony Hopkins y si no, el protagonista de la inglés, el Alfred. ¿Michael Caine? Sí, porque tiene un aura de sabiduría que te la transmite con pocas palabras. Esos dos actores son los únicos que me transmiten esas cosas. Como por ejemplo, a ver... No es un punto de comparación con Harry Seldon, ¿no? Pero Hannibal, con su papel de... El chabón te iba descifrando las cosas y era como que siempre tenía un plan. Siempre la tenía clara, claro. Y siempre prevenía. Ese es todo Harry Seldon, lo que pero con un ámbito, con un carisma más peronista, por decirlo de una forma. Más demagógico. Está bien. Lo querían todos. Se hacía amar por las masas. Exactamente. Entonces, no es una muy buena noticia el tema de tenerlo en América acá. No, y no sé si se la banca, la verdad. Te vas a perder un montón de cosas si ves la película. Y seguramente... Depende mucho de él, quienes armen la adaptación también. O sea, una cosa es... Ya tenemos un... La verdad que empezamos como el ojete. Sí, sí, porque también puede ser, a lo mejor, sobre todo estamos viendo ahora está bastante de moda directores que salen, están saliendo de su encasillamiento. Ponele, tenemos a Guy Ritchie con Sherlock Holmes y ahora con la de Shyamalan, la de The Last Airbender. Sí, que parece que rompe sus esquemas. Rompe con los esquemas que venía manteniendo tanto. Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas. Pero puede ser que acá a lo mejor le enganchen un guionista que sepa algo, que haga una buena adaptación. Estoy tratando de ser positivo, ¿eh? Yo estoy tratando de salvarlo. Un guionista que verdaderamente quiera contar la historia de otra forma y el tipo se adapte a eso. Ahora, ¿cuál es el contrapunto con eso? Si New Regency estuviera pensando en contar una historia más social y en Emmerich es el último tipo en el que pensás. Pero el tipo taquilla. O sea, Roland Emmerich te vende, porque más allá de que para nosotros es símbolo de bosta, para muchísima la gente, para Víctor por ejemplo, es sinónimo de super efectos, mucha magnificencia visual, dentro de todo entretenimiento, por lo menos. Sí, sí, a mí me desagrada hasta los huevos. Desde su lugar vende. Michael Bay pasa algo parecido, supongo. Sí, igual, es un director de explosiones, Michael entre Bay. Los dos más no sé, que... Entre los dos no sé si... Roland Emmerich es un director de desastres y Michael Bay de explosiones. Sí. Lo cual hace a Michael Mann más estúpido todavía, sí. Más vacío, más hueco. Es que si nos podemos hacer la filmografía de los dos, Emmerich tiene muchas más películas zafales. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Michael Bay, La Roca y gracias. Sí. Bad Boy. ¿Sabes qué, ¿sabes qué es esto? Te voy a poner una definición tan lógica. Tírala, tírala. Este es mi trigo sarraceno. Oh. Me hicieron un trigo sarraceno con esta noticia. Me hicieron un trigo sarraceno. Te hicieron un trigo sarraceno. Vos sabés que en este verano, en esos 15 días que me tomé, me dediqué a ser feliz leyendo estos tres libros. Y esta noticia juntó lo peor y lo mejor de mi vida. Juntó a Roland Emmerich y a lo mejor de la ciencia ficción y me lo cagó. Me cagó todo lo que venía leyendo. Por favor, no hagan balazo, a Bradbury con, no sé, boludo, con la de la ciénaga, la concha de su madre. Bueno, se viene un Fahrenheit para el 2011, supuestamente. Ya había una película de Fahrenheit. Yo no sabía que había una película de Fahrenheit. Sí. ¿De qué era? No sé, pero es vieja. Sí, sí, yo le voy a tener un post de Truffaut, ¿no? Tanto que es en blanco y negro, me parece, esa... No, tampoco. Y porque te digo que mi viejo me dijo, ¡ah, yo conozco una de Fahrenheit! No, pero... Ahora puedes leer la novela. Fahrenheit, otro tipo grosso, Bradbury, en sí, lo que es literatura. No, hubo una gran movida de literatura en la página. Sí, sí, se fue por suerte, ¿no? De Truffaut era. Del 66, no, es sesentosa, pero... Esas películas eran difíciles que te transmitan una penumbra tan densa como... Hay que verla, pero la veo climática, la siento. Truffaut, sobre todo. Si Truffaut no transmite clima, no transmite... Es la antítesis de Emmerich, este tipo, así que imagínate. Pero bien, bueno, Roland Emmerich haciendo la saga Fundación en 3D, es lo que hay. Bueno, no lo digas más. Es junto. Lo que hay, no lo digas más. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos, pensá que falta bastante. Después del 2002, así se acaba todo antes. Decime que sí. Se termina el mundo antes de ver la película. Y 2012 por lo menos. O junto. Para mí ese es el 2002. Ese es el 2002. Ese es el final, sí, del mundo, sí. Cuando se estrena Fundación, no, de Roland Emmerich. No, a Simón no sé qué le haría a este muchacho. Bueno, pero tal vez que habíamos dicho, el próximo paso de Emmerich después de destruir el planeta es destruir el universo. Y por ahí lo concreta. Y cae la saga Fundación. Por ahí lo concreta. Bueno. Por favor. Ojo. Voy a hacer un aviso nacional. Estoy saliendo en cadena nacional, muchachos. Por favor, lean los libros antes de ver la película. Por favor, se los pido. Me pongo mal, posta. Vos me sabés cuando me estoy bien y cuando estoy mal. Pasemos algo un poco más. Por favor, te la pido. Pasemos un poco más arriba. Sí, no sé si tanto. Concha de la lora. Quentin Tarantino que quiere filmar un Spaghetti Western, básicamente. Epa, ¿qué pasó? Un Spaghetti Western, otro más. Hicimos como la gran Tim Burton. Parece que sí, parece que el muchacho está retrocediendo sobre sus pasos después de más o menos despegarse un poco de las boñas que venía haciendo. Se tiró un Dead Proof, que nosotros le hacemos el aguante, por más que el 90% del resto de la población del planeta no se la hace. 90%. Más o menos. Después el Bastardo sin Gloria, que no es la obra maestra de Tarantino, no, como dice todo el mundo. Pero tampoco es la tarantinesca. Buena, pero tampoco es tarantinesca. Pero se la banca, sí, muy, sí, bien, sí. Fuera de los cánones estándares tal de cual. Tarantino. O sea, como lo es Kill Bill. Se la banca muy bien. Y después de eso decíamos, bueno, pero la próxima seguro va a ser más grosa. Y un Spaghetti Western... Como que no es lo que esperábamos. No, es más de lo mismo. Como que no es lo que esperábamos. Es Kill Bill 3, porque Kill Bill es un Spaghetti Western. Ok, sí, le puso cosas de las películas de me recago en las artes marciales. De boludo. Artes marciales, que de los hermanos Joe y dale, todo eso. Boludo, dale. Pero es un Spaghetti Western. La música es... de Spaghetti Western, esto es un choreo gigantesco a Morricone. Hay escenas calcadas de películas de Sergio Leone, de clásicos de Clint Eastwood, calcadas literalmente, encuadres, tomas, todo. Es un choreo gigante esa película, pero no voy a... Pulp Fiction, ¿dónde fuiste no, a parar? No me voy a meter en ese... Cajoneo Pulp temas. Fiction. Sí, cajoneo todo. Siempre es... Tarantino siempre fue un director muy referencial en sus películas. Siempre agarró cosas que le gustan, las rejunta un poco y se tira una película del estilo de... Tal cosa, tal otra, basada en esto, basada en lo otro. Ok, zafa. Kill Bill es un poco mucho para mí. Un choreo demasiado grande. Bastardo sin Gloria, sin embargo, se separó. Se separó un poquitito. Después eran se buenos separó bastante. Buen tributo. Buen tributo más que... O sea, como que venía... Yo creo que hay etapas en los directores. Una es la etapa que hace una, le salió y la refrita un toque. La refrita un poquitito como para subir un escaloncito. Ya después de ahí, si seguís bueno, refritando, pero, fuiste. Bueno, ojo, justamente lo que yo le... Después de Kill Bill, Tarantino para mí quedó enterrado en un pozo, más o menos. Hasta que hizo el quiebre con... Claro, porque sí, o sea, después de haber hecho Kill Bill, con lo archi exitoso que fue, vos decís, cualquier director agarra y se hace otra vez lo mismo. O sea, en ese momento, después de Kill Bill 2, hubiera hecho el Spaghetti Western. Sí. Pero no, se mandó a hacer Dead Proof, que no tenía nada que ver... Una película más del estilo de las primeras. Eso es lo que iba. El chabonete tuvo que el saltito. Colocó a todo el mundo, sí, no le gustó a nadie. Después sigo Bastardo de Gloria. Bastardos sin Gloria, que no es refrito de él. No, no. Sí tiene elementos que tiene, se tiene copian, su mano, sí. Pero tiene cosas muy bien logradas cinematográficamente. Sí, bueno, Hans Landa, hay muchas cosas grosas en esa película. No es perfecta, creo, no. Pero es muy grosa. Yo creo que si ahora Western, es como bajar un escaloncito. Yo creo que si le daba el proyecto de los espías, le iba a ir mejor, porque era un ambiente que él no había manejado hasta el momento. Sí, ¿cuánta cosa puede sacar de los otros ambientes? ¿Qué puede sacar? ¿Algo de James Bond? Algo sí, de ese algo tipo de eso. Pero está bueno ver eso por el filtro, el filtro tarantinesco, claro. Eso, claro, como películas bélicas, pasas por el filtro tarantinesco, te da un Bastardo sin Gloria que está muy bien. Pero una. Sí, sí. Es más, yo creo que como herramienta válida esa, la de la copia o no copia, sino copia y reinterpretación a su modo, de películas que ya fueron, ¿no? Estilo, claro, sí, ¿por qué no? Es un estilo, él no, filma sí, así. No molesta. El tema es cuando ya se pasa de inspiración, claro, a choreo lapidario. Después lo que comenta de hacer algo basado en esclavos que escapan de un ferrocarril subterráneo, es muy raro. Uy, tiró los pelos. Un espagueti western, tipo aventura con esclavos. Nada, volvé a los espías. Volvé a la de los espías. La de los espías era la garpaba mucho más que esto, eso seguro. Sí, sí. Tarantino siempre tira, entre película y película, te tira 500 cosas distintas que tiene ganas de hacer. El chabón es así como muy, muy, muy sacado. Cebado. Sí, no, muy un cebado. Le cayó una idea y la tira, como que sí, la voy a hacer, pues no hace nada. Bastardo sin Gloria la filmó en menos de un año casi, o sea, eso fue super drogadicto. Super rápido, nadie le daba ni un mango por eso, entonces. El tipo, entonces la banca. Yo iría más por la de espías, que esto no necesito. Yo sé, toda la vida. Es más, ¿sabes por ahí qué le caería? Ay, por ahí voy a decir una pelotuda gigante, pero estoy muy afectado con el Roland Emmerich, por favor, entiéndame. Es como que, a veces, ¿viste la película El Desinformante? La de Matt Damon. Sí. A veces veo como que esa onda le puede calzar joya a Tarantino, pero por el filtro de él. Ese tipo de ambientación, ese tipo de época, ese tipo de personajes, creo que a él le puede calzar justo con su filtro y puede salir algo copado, no sé. Estoy tirando así una hay que ver que se confirma. Y todo sí, esto. Sí. Pero bueno, tenemos también nuevas remakes que van surgiendo de la moribunda MGM. De la moribunda MGM, una película que hace bastante que viene dando vueltas, que tiene su nivel de cebamiento porque nos referimos a una remake de RoboCop dirigida por Darren Aronofsky, que es un director súper interesante. Un Aronofsky con dirección de un Robocop dirigido por... Robocop dirigido por Aronofsky, a mí me interesa. ¿Te imaginas un Robocop que dirija directores? ¡Wow! Se llama Roland Emmerich, ya existe. un Robocop dirigido por Aronofsky ya me llama muchísimo la atención, me interesa a rajatabla, muchísimo. Bien dark, bien oscuro, bien retorcido, como este tipo maneja sus cosas, puede funcar. El tema es que este proyecto viene dando vueltas hace bocha. MGM empezó con los quilombos de guita, se fue todo al tacho, medio que lo resurgieron. Y ahora y está parece que está pica. Ahí. ¿Quién parece pica? Que está ahí. Está pescando con mosca. Está ahí, o sea, está haciendo otra cosa ahora, pero ya está. David Sells ya está armando le debe el guión. Para mí le interesa el proyecto, porque sí, puede explotar mucho de su potencial. Para mí le interesa full. Y podría resultar algo copado. ¿Qué recuerdo tenés de las primeras de RoboCop? Yo, muchos. La verdad que muchos tengo de RoboCop. Muy interesante. Nos ha traumado en un momento de nuestra infancia, ¿no? Sé, ¿no? Si ¿vos trauma, la viste de niño? Sí, de niño, como sí, como siempre, boludo. Siempre los traumas de nene. Los traumas de nene. Sí, así que quedamos, perdón. El recuerdo que tengo muy crudo son dos. Uno, de la primera, ¿no? Obvio. La primera, cuando, bueno, a él lo hacen pelota. Cuando lo hacen pelota, 6-7 años cuando la vi yo, sí, te sí, mata. Que lo matan, lo hacen cagar, esa escena sonar. Te queda tatuada en el cerebro. Bellísima. Y después la otra es... Que, ojo, al margen, cuando la vi después, no es tan... No, es tan, no, pero es un momento, viste, el impacto. Te, sí, más en el momento no había tantas escenas años, crudas. Sobre todo. Fue muy gore, muy visual, sí, muy sí. En primer plano, muy feita. Y después hay dos cosas, una general y otra más particular. Una particular fue la escena cuando estaban, si me estoy confundiendo de película, me parece que no. A ver. En una fábrica donde había ácidos, sí. Y a un tipo le cae ácido y queda todo derretido y pasa RoboCop con el auto, lo pisa y explota, En la primera. Y esos componentes tan dark, gore, tan sí. Gore. Y bien Verhoeven, bien sí, Paul Verhoeven, sí, sí. Así sacado. Además, ese RoboCop tenía una pinta gótica, no sé si gótica es la palabra, pero... Oscura, viste, media sí, lúgubre, depresiva. Trash. Me encantó el personaje, además el diseño está muy bueno. Muy bueno, está, me encantó. Sí, la onda ser humano pasa a ser Robocop, el tema del manejo de la humanidad. Los dilemas morales. Sos hombre, no sos hombre. Mis amigos me dicen Murphy, esa... Y es más, también creo que trataron un montón de temáticas de la corrupción de la policía, que se... Sí, bien oscuro, bien dark, todo bien... De Robocop también hay cómics, ¿no? Hay cómics, sí. Frank Miller es un tipo que estuvo muy ligado a Robocop desde Robocop 2. Escribió el guión para Robocop 2 y diseñó los personajes. También. Y escribió el de la 3 también. Cuando se filmó la película se lo toquetearon todo, el tipo se calentó, siempre. Se fue a la mierda en el medio de la filmación. Agarró y dijo, se van todos a la mierda, chao, se fue. Muchachos, aguante Sam Raimi, se nos piró, vamos todos. Se fue a la mierda y listo. Quien quedó, él igual estaba en el guión, pero supervisaba un poco las cosas. Y él después terminó haciendo su guión posta de Robocop 3 en cómic. Y escribió un par de cómics de Robocop, le puso su chapa. Creó varios personajes... Los personajes de la 2 creo que los creo todos él prácticamente. Están muy buenos los personajes. Y tiene ese aire, la 2 y la 3 tienen un aire toda mileresco. Toda vida. Se la bancaba a morir. Pero esa Detroit futurística, no postapocalíptica, pero casi muy trayera, mucha pandilla. Sí, muy peor. ¿Viste? Pandillas punk y quilombos y saqueos. Y le da una atmósfera muy grosa, muy grosa. Es como una ¿te acuerdas que el otro día leíamos que la ciencia ficción se divide en ramas? Sí, es como una mezcla de varias ramas de ciencia ficción esta película. Y podría ser está como el toque cyberpunk. Claro, sí, exactamente, y es un poco Mad Max, y no, un poco 1984, un poco de todo. No sé si más que ciencia ficción no es un policial fantástico o algo por el estilo. Porque la uno tiene muchísimo policial. Sí, la película, sí. De hecho es... Es la casa de los que le hicieron... Los mataron, corrupción, mucha corrupción de las instituciones, el presidente del OCP era la empresa que lo había construido a él, era lo mismo que le había mandado a matar, y los tipos le han implantado algún tipo de reglas para ellos estar protegidos, y el chabón se entera de la corrupción que había en la empresa. Y muy loco, cosas muy loco, muy loco. Muy grosas. ¿Te despierta algún interés esta remake de la mano de Aronofsky? Me gustaría verla. ¿De Aronofsky qué viste? Pi. Requiem por un sueño. Disculpame. Requiem por un sueño. También. La lapidaria. No, me mató. Esa es la película lapidaria. Me hizo mierda. Después está La Fuente. También. Foundry, peliculón. Y The Wrestler, que yo todavía no la vi. Me gustó mucho. Yo me gustó mucho lo que hizo con Mickey Rourke. Impresionante. Mucho, ¿no? Mucho. La verdad que. Yo no sé si es que Rourke realmente actúa bien o el chabón lo supo dirigir de la hostia. Tuvo su época que dirigió bien. Porque ahora lo vemos como Whiplash de Iron Man. Sí. Y garpa morir también. Así que no sé qué elemento es. Puede ser las dos cosas. No, es un buen actor. Tiene mucho potencial y al parecer con un buen director se va por las nubes ese potencial. Puede ser. No, pero sí, la verdad que todo lo que vi de este posible director de la remake de Robocop. Sí, para... Garpa para ver. Por lo menos no es... Pi super zarpada. Por lo menos... a mí lo que me pasa es que viendo las películas de este tipo, que son como... No sé si raras, pero pongámosle personales, si querés. Como el Adam West de la locura. ¿Qué? No sé. El Adam West. Ver una versión de Robocop de este chabón. El Adam West, Wes Anderson, quise decir. ¿Qué te imaginas? Con un cinturón, ordenarte la cabeza. Gracias. Ver una versión de Robocop de este tipo puede ser copado. Sí, la verdad que sí. Puede ser copado. Que me suena que va a quedar como. Vuelve Robocop, te deja el final abierto y listo. Nunca más nada, te dejó el jorete así bien abiertito. Yo imagino algo hiper dark. Sí, y a bajada morir. De línea a mil. Sí, pero sí, así, me parece que va a estar genial. Bajada de línea directa. Sí, durísimo. Muy heavy. Pero bueno, otro que regresa, además de Robocop, es Vin Diesel. Tiene una pelada brillante una también. Pelada brillante. Es Vin Diesel en su papel de Riddick. Qué complicadísimo este tema, porque, si me permitís... Te permito, por arrancó supuesto. Pitch Black. Espectacular. Con esta saguita de Riddick. La verdad es una película que manejaba dentro de todo el suspenso, la lucha por la supervivencia, planeta desconocido, no sabemos qué mierda pasa. Terror. Y este personaje era misterioso. Es una película que está bien. No es una... No, genial, no es la película. Pero si la ves en el cable, la dejas. Es tipo como lo que hablábamos de Sherlock Holmes. Que vos no estás. Es una película que vos la pones, no te va a partir la cabeza, pero te divertís, te entretienes, te llevadera, termina la película con una sonrisa. Decís, estuvo buena, loco, estuvo buena. Estuvo buena. Pasaba así. Esa fue Pitch Black. Crónicas de Rick. Crónicas de Rick. Otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Después me puesto que... Crónicas de Dumbo y sí, era lo mismo. Bastante feo Dumbo combatiendo. Toque bizarro. Tipo zumba. Robo Chicken. Claro. Lo que me pareció a mí fue que la multitud dijo, queremos ver al pelado a pelear, queremos ver al pelado a pelear. Y satisfacieron el deseo ese popular y medio inconcluso en sentido. Las masas, querían. Sí, las masas. Sí, porque no me cerró muy bien, la ¿sabes verdad? ¿Sabes qué? Me parece que hubiera sido más interesante tener la historia del videojuego que salió después de Crónicas de Rick, bueno, que era la precuela de Pitch Black. O sea, toda la historia de cómo el tipo entró en cana y su escape, su vida dentro de la cárcel. Y cómo termina que lo llevan en el transbordador hasta que termina ese planeta. Esa es una de las partes más grosas de las Crónicas de Rick. Cuando él está en la prisión. Y te cuenta... Yo creo que es una... Y escapa. Creo que es una de las... Me tiene spoiler, pero la verdad que ya es una realidad media vieja. Esa fue una de las partes que me gustó. Pero la parte de la batalla con el ejército del inframundo... No, creo que le meten demasiada mitología de esa... pero... ¿viste? De toda esa sociedad. O sea, no la primera, pero en la primera no, es que en la primera no estaba eso. No era una... No. No era Star Trek. No. ¿Era una película de terror o qué? ¿Era algún futuro así? Star Trek también es una película de terror. Nah, mentira de... Qué fe, qué malo que eso. No aproveches para golpear al lisiado, sí, por favor. No te aproveches. Estos malditos triquis. Entonces la primera no era así una película de ciencia ficción. No. Tenía sus toques, pero estaba centrado en otra cosa. Acá se creó una mitología de no sé qué. No, no. Destructores de mundo, ¿viste? Además no le dieron sustento. Si vos me decís que hubieran dividido en dos partes, y en una por ahí se hubieran concentrado un toque más, hubieran hecho la gran Matrix 1 y Matrix 2, en la cual la primera te sumergía en el universo, y la otra te la recagaron. Bueno, algo así por ahí. Me hubiera gustado ver algo así por ahí, qué sé yo. A mí me copa el personaje. Por la onda que le pone Vin Diesel. No, por la película así, pero me copa la onda del personaje, medio duro, misterioso. Y es que el tipo maneja esa onda. Triple X, A Man Apart. No la vi. Rápido y Furioso. No tiene nada que ver. ¿No te parece el tipo duro, reacio? El que no habla. Al lado de Riddick, no, nada que ver. Y no, sí, uno está en la tierra y el otro no. No, pero el personaje de Rápido y Furioso es un gángster común y silvestre. Pero yo lo veo como facciones duras, ¿viste? El tipo como que no es inflexible. No, pero yo lo veo como mucho más misterioso e introspectivo el ¿un emo del futuro? No un emo, pero es como que lo ves un tipo que... ¿Un Twilighter del futuro? No, como que te transmite que la tiene clara a todo momento. Sí, pues sí, es verdad, en Rick te transmite eso. El tipo está siempre sereno. Tranquilo. Y se la sabe todas. Porque se la sabe todas. Misión imposible. ¿Entendés? En el futuro. Estoy pensando posibles cosas. Tira. Pero en el Rápido Furioso es un chorro más. Puede ser. Todo el quilombo. No, yo no lo veo tanto. Lo veo como un tipo que tiene mucha carisma en pantalla. Sí. Vos lo ves y te cae bien, la pasé bien. No sé si es un gran actor. No. Hay una película que no vi que todos la tienen como una grosa de Vin. ¿Cuál es la que hizo de abogado en el drama que recomendó Silent Bob, creo, en el sitio? Pues no. Que fue no, que la mencionó como diciendo, sí, bendice cuando tenía el peluquín. Como... No, esa de Man Apart es la que dijo él. No, a Man Apart es la que a él le matan a la familia siendo un agente de la DEA, me parece. Que es nueva, es moderna. Find esta es viejita. Es la que digo yo. Es que es la viejita, que él tiene pelo. Find Me Guilty es del 2006. Tiene pelo en la película, pero medio peluquín, me parece que es. Pero sí, es la del abogado. Esa tengo ganas de verla como una actuación que me llama la atención del tipo. El resto de su filmografía no me interesa que actuó, nada. Actuó realmente que como que rompió sus cabales. No vi Triple X, no vi Man Apart, no vi la... No te perdés de nada, pero... La última de Fast and the Furious no vi. No. De la última que vi fueron Pitch Black, media Crónicas de Riddick, porque no la terminé de ver, y la de Babylon AD. Babylon AD no la vi. Te la fumás tomando la chocolatada un sábado en la tarde... Mirando la medio de costado. ¿Todavía tomás chocolate? Me encanta la chocolatada. ¿Tomás leche? Chocolatada. Chocolatada. Me gusta ese término. Chocolatada, no el chocolatada. Otro. Chocolatada. ¿Tomás chocolatada? Chocolatada. ¿Lache? ¿Tomás lache? ¿Got milk? Got la remera del padre Gracie. Y el bigote. Así que Vin Diesel vuelve con Riddick. El bigote de leche. Vuelve Vin Diesel con Riddick. Vamos a ver qué pasa. Todavía está muy... la tiraron así para dejarla picando a ver qué pasaba. Sí, están picando también. Pero por lo menos de movida dijeron que quieren volver a Pitch Black. A una onda más de terror, más atmósfera más densa, más thriller de suspenso. A mí me parece mucho que más. Que ciencia ficción, acción... Yo no sé cómo la van a retomar. O sea, van a hacer una precuela. Porque retomarla desde que él tiene el ejército más grande del universo me parece medio estúpido. Y yo le haría un tipo spin-off. Sí, ¿no? O, universo alternativo Marvel, listo. O me olvido de la Crónica de Riddick, o que arranque el tipo de vuelta en un momento X de su vida. Puede ser, y sí, ya sí. Fue. Una cosa así en el aire. Un apéndice. Exacto, porque pasamos algo. Otra cosa que se viene, que es un poco más bajón, o no, hay que ver. Porque depende cómo lo mires. Esta adaptación de Akira, ya de la que ya hemos hablado. Sí, muchísimo, la hemos defendido, está, alabado. Y está en proceso de remake, proceso ¿no? Proceso de remake, está proceso de adaptación. No, remake no, adaptación, live action movie. Qué feos ejemplos que tenemos de live action. Dragon Ball Evolution. Pero eso está basado, ojo, una aclaración hay que poner acá. A ver, Gusón. Esto va a estar basado en el manga, no en el anime. El anime se hizo, ponerle a la mitad de... Como pasa siempre con todos los animes, se empiezan a hacer cuando el manga recién salió, el manga no terminó, el anime va por otro lado. Va por otro lado, manga. Gantz. Pasó con todo, pasó con Akira también. Arranca más o menos igual, el anime se va a la mierda y el manga termina bastante diferente. No me lo conozco bien el final del manga, pero no tiene que ver con el del anime, que lo tenés que ver un par de veces para captar. ¿El manga? Captar el anime, por lo menos, para captarlo posta. ¿El anime? Tiene que ver, sí, tres veces, menos, me parece. Para entender bien por dónde cierra todo. Yo creo que en rango de visualización de animes, después viene Evangelion. Tiene que verlo de 14 veces para entenderlo. No, Evangelion no se entiende. Por eso. Yo los últimos dos episodios... Yo lo sigo, estoy en la 12 más o menos, todavía no entendí. Así, asumo que en la 14 voy a entender algo. ¿La 14 qué? Ves que la vea. Ah, ok, listo. nadie lo entendió, ni siquiera el chabón que lo hizo. Pero esa es otra cuestión. La cosa es que acá tenemos a Akira, la adaptación norteamericana, Neo Manhattan en Neo Tokio. Leonardo DiCaprio en vez de Kaneda. Por ahora. ¡Kaneda! ¡Tetsuo! También en el aire. La cosa es que están Mark Fergus y Hawk Ostby, los guionistas de Iron Man y Niños del Hombre. Digamos que son dos guionistas importantes. Por lo menos esos dos ejemplos son potables. La verdad que a mí, eso digo, ¡epa! Mirá qué poderoso. Pero el contexto no me convence. Por lo menos zafa. Están armando el guión junto con Gary Whitta, que fue el que escribió el libro original de Book of Eli y el libro de los secretos. Película que dicen que se las trae. Dicen que por lo menos entretiene. Y es divertida dentro de lo que apunta, que es algo importante. Y no es un tema fácil de tratar. No. Pero en cuanto a Akira, por el tema de guión, venimos más o menos bien. Podríamos decir. Por lo menos... No es nefasto. O sea, no es Emerick escribiendo guión. Es el ejemplo de lo malo. ¿Cuándo va a durar esto? Pero pasa que Emerick hasta ahora siempre fue nuestro ejemplo de lo malo que puede pasarle a una película. Bueno, sí, no hay problema. Ahora que le pasó a una posible buena película, y bueno. Yo me la banco, dale. Puedo pegar. Dale, Bueno, te puedo Michael Bay. Si querés, pongo tiro Michael Bay. Sí, con Transforme 2, dale, por favor. Michael Bay. Sácame las casillas. Dale, sácame. Entonces, por lo menos por guión, viene más o menos bien. No hay un director definido, pero está apareciendo Leonardo DiCaprio, que produce, y no se sabe si va a ser Kaneda. Ay, Dios mío. A ver, yo tengo un ejemplo. Sí, yo no creo que el chabón se tire a Kaneda ni a palos. No lo veo ni a palos. Para mí es un cameo. No le da la edad, para empezar. Para mí no da que sea Neo Manhattan, negro. A mí no sé si me molesta tanto eso. Creo que el tema de que la ciudad sea Tokio o Manhattan es un detalle que no hace a la pero vos la sabés parte... que Japón tiene una atmósfera posapocalíptica. Obviamente, por eso. Puedes disfrazar Manhattan como Neo Tokio. Bueno. Porque es Neo Manhattan, no es la Manhattan de ahora. La puedes disfrazar y que la ves y es Neo Tokio. Bueno, supongamos que... Sí, escúchame, sí, justo hablábamos antes de grabar. Blade Runner parece una ciudad oriental. Por cómo se planteó el futuro Ridley Scott, acá se puede hacer algo similar. ¿Por qué no? Pero supongamos, una crudeza de una imagen live action, ¿te transmite lo mismo que la crudeza de una imagen en anime? Es que justamente lo grosso del anime en su momento era que vos lo veías y parecía como si fuera una película filmada. Bueno, pero la sangre no salta como en un anime. La sangre no tiene el color rojo de un anime. Pero en ese momento, la comparación que se hizo en el momento que salió la película fue como la grositud contra la realidad. Decís, claro, esto es grosso. O sea, estamos en una época donde la animación no era tan grosso como es ahora. No estaba esta mentalidad de las películas animadas que son también para adultos. Estamos hablando de medio de los 80. Rompió con los parangones. Rompió muchísimo. Porque era una película 100% para adultos. Era una película animada directamente para adultos. No era para pendejos. Eso no había tanto. Para nada. Había un par en esa época, Fritz the Cat, creo que salió más o menos por esas épocas. Igual estaba, pero, Heavy Metal Fact también, que era una animación para adultos. Sí, sí. Pero acudía al nivel zarpado de cosas. Lo contás con la dedo de la mano, sí, la cantidad. salió esto que era muy heavy, entonces es como que se hizo este paralelismo enseguida de, es como si fuera una película con actores, lo único que animada. Pero en cuanto a la atmósfera que tenía, los climas, la oscuridad, la sangre, trama. La crudeza, la trama. Entonces, yo creo que se puede bancar una adaptación. Hay un problema muy grave de guión, lo único. ¿Sabes? Para mí está en el guión, también la dirección también, obviamente. Pero yo creo que el miedo, el guión también, es... el miedo a las adaptaciones que ya tenemos. Y tenemos algo tan grosso aquí ya, que someterlo a un experimento de adaptación es como que ya nos da tanto miedo de que salga mal, que no queremos. Por más de que me pongas a las mejores variables, es como que la ecuación nos... le tenemos tanto miedo al resultado que no lo queremos ni arriesgar. No sé, hay que ver. Ojo, a mí Leonardo DiCaprio dirigiendo en Diamante de Sangre me gustó. No, él no es igual mucha comparación. No, pero te digo que el chabón dentro de todo no es el peor Roland Emmerich como director. ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? No, va en grupo bueno de guionistas. Falta ver quién aparece para por lo menos que digan que lo que buscan adaptar es el manga más que el anime. Para mí es un punto favor porque el anime tiene un problema de guión que se nota que hacia el final se acelera muchísimo, sí, porque los chabones ya no podían seguir estirando la película esa que costó más fortuna, entonces hacia el final aceleraron un montón y no se entiende una goma. Entonces que ya que quieran adaptar el manga y no la película es como que les quita un poco de idiotez acelerada, no, de hacerla. Nivel ladri, claro, porque lo ladri hubiera sido no vamos a adaptar el anime. No, van a estar el manga que leyeron mucha menos gente de los que vieron el anime. Tal cual. Entonces, ya le saca un poco de nivel ladrí a la película. Después hay quien la dirige, quiénes son los actores. ¿Alguno que pueda hacer? Ya esto lo hablamos en algún momento y no llegamos a mucha una conclusión muy... El que pueda hacer del... ¿Viste la primera escena que matan a un tipo, lo fusilan? Podría ser el de Twilight. Un viejito así. Sí, pero podría ser el flaco de Twilight. Para que lo maten. Sí. Está bien, puede y ser. Después como Caneda... No me acuerdo, si habíamos hablado. Me parece que no llegamos a un acuerdo. Creo que no llegamos. Ahí tiene que ser un actor joven. Que dé pinta de. Así de. Aguante. Sí, sí, igual. Y tendríamos que elegir un Tetsuo. Que es el enfermito. Tetsuo enfermito. Ahí ya se complica un poco más. Al que me gustaría ver en ese papel, ¿sabes quién es? El de que actuó con Woody Harrelson en The Messenger, que nunca me acuerdo el nombre. Que tiene una pinta de enfermo. Yo uno de los que me imagino que pueden meterlo si la hacen bien marketinera es al chabón de Príncipe de Persia. No, bueno, ese tiene una cara de enfermo importantísima. Sí, sí, cuando se hace de enfermo tiene cara de enfermo, ¿no? Por el nombre ¿cómo se llama la película esta que hizo del flaquito del pueblo que el qué flaquito del pueblo? ¿Qué hace del flaco que como que tiene alucinaciones, que tiene un sueño? Hoy estamos la lluvia nos voló, no, lluvia el no, cerebro no voló. Y Emmerich se terminó. Y no, con el pico de odio que sentí hacia Emmerich. Te reventó. Pará, ya me voy a acordar. Bueno. En síntesis, no hay muchos actores. No, Ben Foster es el muchacho de The Messenger. Ben Foster. Es el que hace, si no me equivoco, es el pibe que hace de Ángel en X-Men 3. Sí, señor. Ese muchachito. Sí, señor, ¿no? Tiene una cara de enfermo. Ese sí, muchacho. ¿Sabes que tiene cara de enfermo? ¿Sabes pero que me peligroso, gusta? Me gusta como Tetsuo. ¿Sabes que me gusta como Tetsuo? A mí también me gusta como Tetsuo. Y como Caneda el otro. El de Jarhead. El de Jarhead, claro. Porque Donnie Darko. ¡Tomá, la puta madre! El peliculón. Grosa. Ese tipo porque ese tiene más porte. Claro, sí, tiene sí. Tiene más puede... porte. Vos fíjate la bien que hace Puto en Cold Mountain. ¿Te lo querés comer? Sí. Te lo querés comer con todo. Pero... me gustó mucho Ben Foster como Tetsuo, ¿eh? Sí, ¿sabes que sí? Tiene una carita de... trastornada. Porque acá en meses se está peladito, ¿viste? Está como... y como que retiene ira y bronca. Tipo Tetsuo. Y... Da full. Bueno, bien. Director ya es más complicado. Ay, ya nos... Y no sé, Ridley porque Scott. Es que yo te iba a tirar Ridley, ese, pero Ridley Scott de los 80. Y sí, pero tiene mucha acción también. Y mucha trama política. Y pero lo que pasa es que lo puede ya manejar. ¿La acción también? Sí, poco no. ¿La acción global? Onda una bomba atómica. ¿Puede? O hay que llamar a Michael Bay por 10 segundos. Black Hawk Down. Buen ejemplo, me cerraste los culos. Por ejemplo. Sí, sí, me gustó mucho Black Hawk Down. Bueno, ahí tenés acción. Y bueno, ¿y por qué no? Guerra, pero... Mira, ahí tenés. Podría ir. Produce Leonardo DiCaprio, para llamar a la gente, a toda la gente. Dirige Ridley Scott. Protagonizan estos dos. Ben Foster como Tetsuo y el de Donnie Darko como, como Kaneda. Le damos 5 demasiados cines. Bueno, podría funcionar. Yo creo que no es tan bajón, tan como bajón, la claro, de no es tan bajón. No, sí, tan sí, bajón. No están los guionistas de X-Men Wolverine, ¿viste? Algunas de esas cosas que aparecen cada tanto. Puede funcar. La verdad que sí. Vamos a ver qué vamos sale. Vamos a ver cómo sale. Puede ser medio aborto de la naturaleza querer adaptar esto, pero bueno. Sí, sí, pero va bien. Y de esta forma terminamos con las noticias. Una montaña rusa emocional para mí este, terrible, esta parte. Terrible, arrancó así con mucho golpe. Mucho golpe bajo. Mucho golpe al alma. Al alma, sí, eso. Sí, dolor bajo golpe el cinturón. Pero bueno, ahora pasemos a las fichas que creo que vienen un poco más... light. Un poco más positivas y light. Vamos con esos. Vamos a las fichas. ¿Qué vimos? Estás contento que terminamos con las noticias, ¿no? Sí. Y pasamos a los trailers. Dejamos de lado las pálidas. Sí, por favor. Y arrancamos con los trailers de este programa, que son 4 como siempre, de los cuales empezamos con Centurion, una película basada en los soldados romanos. ¿Volvimos a las películas épicas? Pareciera que sí. Hay que ver, ¿eh? Hasta qué punto. Película inglesa. Después vamos a seguir con Robin Hood, que apareció su primer trailer. El bosque de Sherwood vino. Riley Scott con, otra vez, Russell Crowe. Russell Crowe. Protagonizando. Qué bajón. Me suena un déjà vu, me dio un déjà vu, no sé por qué. Después vamos a continuar con The Ghost Rider, la nueva película de Roman Polanski con Ewan McGregor y Pierce Brosnan, filmada en el medio de todo su quilombo con la ley norteamericana, por andar haciendo cosas chanchas con niñas menores. Con niñas menores, mirá Roman. Y vamos a cerrar a todo trapo con Defender, que ya hablamos de la película en otro podcast, sí. Pero está como muy hot. Y hay, está hot, es, está hot. Necesita ser candente, abordada. Yo creo que vimos varias cositas de Woody Harrelson en el medio que decimos... Cambiaron la perspectiva un poco. ¿Qué pasó, che? ¿Viste? Así que arrancamos con la primera. Por favor. Empezamos con Centurion. Dale. It's a trap! Cabot! Shield! Stand tall! I'm a soldier, bro! I'm a lucky! Se me tomó la espada. Centurion, película inglesa escrita y dirigida por Neil Marshall, que es el grosso detrás de El Descenso, que es un alto peliculón de terror. alto peliculón. El mejor Tonto ejemplo de terror, ¿viste? Lo que El Juego del Miedo es berreta. Sí, esto es todo lo contrario. Lo todo lo contrario. Es maravillosa. O sea, que yo la vi. Excelente. Y lamentablemente tengo que reconocer algo. Juzgué el libro por la portada. Pensaste que era una más. Pensé que era una chotada de terror. No, se la banca. Tipo La Cueva, creo que es la de la historia, sí, de los... Sí, el monstruo ese. Sí, 4 jovencitos prepuber con hormonas que se los esta comen. Esta es mortal, con todos los bichos Gollum ahí abajo. Mirá vos, che, no la tenía, la voy a tratar de conseguir. Muy, muy grosa, muy grosa. Entonces, después hizo otra Doomsday que... está bien. Bien. A mí me pareció un bofe. Es la que no actúa el protagonista de Naranja Mecánica. Qué bofe. Es rara. Es rara porque arranca postapocalíptica y termina medieval. Sí, lo cual sí, es loquísima. Muy loco tener ese giro en una película. Pero creo que podría haber sido. ¿Cómo bajó ni un chabón ese, no? El de Naranja Mecánica. No, ha hecho cosas. el malo de Héroes. Era un lo buen pusiste malo. El ejemplo más feliz. Y no malo. Era malo. Bueno, justamente. Fíjate qué cantidad de matices le da al personaje. Tenía un... Eso es por el espectacular guionista. Obvio. Sobre todo en la primera temporada, que pasan muchas cosas. Pero en este caso tenemos a Michael Fassbender como actor principal, un tipo que me cae demasiado bien. Estás muy mojada. Sí, estoy muy mojada con Michael Fassbender, lo reconozco. Desde tiene que, un apellido desde muy copado. Tiene el nombre muy copado, sí, y sí, tiene, sí, ciertos. ¿Cómo te llamas? Michael Fassbender. I am Michael Fassbender. ¿Qué venís a hacer? Yo a destruir la tierra. Te garpa, haciendo, sí, lo que, sí, sea. Ya desde Bastardos sin Gloria, el tipo tenía un porte que te llamaba la atención, y después de ver Eden Blake. Mortal película. Yo no la vi todavía, Eden Blake, y tampoco vi Criatura de Noche. Esto casi un maratón de terror. Viene, Eden Blake son bastante distintas, pero tienen cosas que la pueden unir. Como por ejemplo, tienen buen suspenso y cuota de terror bien manejado. Bien, bien. No es lo, no, sin ser obvias. No dos buenas obvias. Películas en agenda. Pero sobre todo por Eden Blake, al tipo lo tengo así, me cae muy bien. Está bien, me pasa con lo que me pasa con Woody Harrelson. Sí, sí, va por ese lado. Entonces verlo protagonizando con una película, me copa. ¿Qué pasa? La película en sí me cebó mucho el trailer. ¿Te cebó mucho el trailer? Yo sé que estoy muy cebado. Estás muy cebado. Cuando arrancó el trailer... Esta película me parece que me gusta. ¡Ay, arrancaste! Hay una escena al principio del trailer donde está toda la legión esta romana que se... La legión 9. Que se arma así con la famosa formación que hacían, sí, tipo escudo cuadrado, anillo, sí. Claro, que se están por todos lados y venían todos estos salvajes de costado. Me imaginé una versión seria de Asterix. Te das cuenta que es un grado de enfermedad importante. Es importante, pero me imagino una versión así, no más cómica como el cómic. Sí, tirando a la realidad. Con los galos así sacados. ¡Oh! Y la aniquilando romanos. Me vino solamente, no sé por qué. ¿Te imaginas una versión...? Uy, no, me estoy imaginando... después tenemos que hablar de esto. A ver. Una versión media comiquera, en donde los galos se transforman medio como en Hulk, cosas raras, así que no sé, sí, ya la estoy bardeando. Ya... No, la estoy bardeando mal, ¿eh? Pero la poción ya te da un poquito. Sí, pero... O sea, sacar el tinte... Que sea medio sci-fi. No sé, estoy volando demasiado y diciendo muchas boludeces juntas. Ok. Después hablamos bien. Dale. ¿Querés seguir haciendo tus cosas y yo sigo grabando? Bueno, dale. No te lo di, capítulos. Te falté el avión. Bueno, no sé cómo se funciona un avión. Bueno, esa era la música de los... Bueno, acá tenemos película inglesa. El trailer me gustó muchísimo. Sé que es película épica. No sé qué tan épica, porque tiene, le veo mucho así de fugitivos, huyendo. Es la es una legión a la que lo atacan los bárbaros. Son... No, sí, no, es una, es como si fuera una tribu de una parte de Inglaterra que al parecer defiende stand the ground of the land. De ese lugar. Exactamente. Entonces, al parecer es una historia verídica. Aparentemente es una historia verídica, que es un único sobreviviente que se escapa junto con un general y después se une con, termina siendo 7. Pero de la primera, se ve en el trailer que los matan a todos y él saca la mano. ¿Sí? Rescatan a otros prisioneros y terminan siendo 7 tipos que huyen y terminan enfrentándose ellos solos al estilo The Alamo a todos estos... Otra que The Warriors. Bueno, eso me copó mucho la onda de la película, el clima... ¿Sabés qué? No lo veo tan como películas épica genérica como me pasa con otra de la que vamos a hablar después. Pero, ¿sabes a mí lo que me la bajoneó mucho? Dime. Mucho, las Amazonas pintadas. Sí, me saca de registro. ¿Me entendés? Me hicieron un flashback. Sí. Doomsday. No, a mí me hizo acordar al Rey Arturo. Al Rey Arturo, sí, no sé, le sacó seriedad. Sí, me lo sacó. El resto está bastante bien. Pero no creo que me molestó mucho. Me rompió los huevos. Sí, tanto. Estás muy intolerante. ¿Sabes por qué estoy intolerante? Ayer vi The Lovely Bones. Y estoy intolerante. No tiene mal a todo. Pero no culpes al pobre Michael Fassbender por eso. No tiene la culpa él. Está hasta en otro país. Bueno. De última, culpada a Nueva Zelanda por haber dado nacimiento a Peter Jackson. No, pero me dio joyas Peter Jackson. Ok. No puedo juzgar. Pero bueno. Está equilibrando mucho la balanza el tipo. Sí, demasiado. Con esto fue como que casi se va para abajo. Pero después arrancamos con eso. Dale. Decime cuál es tu opinión de Centurion. Aparte de lo de las Amazonas, ¿te parece que puede funcar? Y mira, a mí me parece que puede llegar a aportar algo distinto, tal vez, al género épico. Hay película épica romana. ¿Épica romana? Te sale Gladiador. La primera que sale es Gladiador. Después pero, Calígula. Desde el punto de vista de Legión. pero de legiones romanas no sé si hay. No. Así no, no se me cae así de la, yo no la, sé la si cabeza al de la época de Jason y los Argonautas, Jason y los Argonautas. No sí, sé de si esa en esa época hay muchas. Haya, hay muchas de esa época. Tipo Clash of the Titans, donde se trataba mucho. ¿Sabes que creo que hay una de una legión puntual y. No me sale el nombre ahora, pero. Pasa que se hizo la serie Roma también. Sí, nunca la vi. Yo tampoco. Pero okay. Se hizo. Sí, y sé que tuvo una. Abarcó mucho de lo que fue el gobierno o la cultura romana de entonces. Y como que en ese momento ya estaba acaparada la cuota romana del con público. La serie, digamos. Claro, con la serie. Bueno, pero acá por lo menos es una película épica, pero del lado de vista del legionario. De hecho, Centurión hace referencia al título de estos centuriones. Yo, para mí, garpas. Tengo muchas ganas de verla. Acá no va a llegar nunca, me parece. Por el DVD. Es inglesa, no tiene actores conocidos. El director, a lo mejor, el director del descenso podría llegar a vender está algo. Está complicado. Pero yo creo que... Te va a sorprender lo que voy a decir en un rato cuando me preguntes, pero... Por cierto, no me convence, por cierto, no. Y es como que hace rato que no hay una buena película épica o una película épica que zafe. Creo que la última fue... Si no recuerdo la última. Épica histórica, creo que fue Alexander. Épica histórica. No, porque después está 300, pero no es épica. No me interesó histórica. En absoluto. Angelina Jolie está bien. Angelina Jolie está bastante bien. Después, muy muy floja. Pero por eso sexista lo tuyo, te voy a decir. Sí, pero Angelina Jolie me puede muchísimo. Ah, caramba. Pero creo que tiene algunas cosas interesantes como la atmósfera. El tono de la película, ¿no? Es como que me compenetró mucho. Densa, ¿no? Además, la fotografía está buena. Esa parte que vos decís cuando se formación, y empiezan a caer las bolas rodando. Está bastante bien llevado eso. Después hay un par de cositas que me desencajan, como lo que decíamos de las Amazonas. No sabes pintar. Sí, me fuera de lugar. Fuera de... No tenía el timing de la época, me parece. Pero más allá de eso... ¿Llegó el momento de la pregunta? Llegó el momento de la pregunta si le vas a poner o no la ficha a esta película. Le pongo la ficha, sí, le pongo la ficha. La voy a ir a ver. Yo le pongo la ficha con todo. Vos con todo, yo le pongo la ficha. Vos se la arrimás. Yo se la arrimé. Yo se la pongo así. Me dijeron, no va más y ahí justito la arrimé. Vos ya te fuiste al baño, fuiste a pasear y la pusiste. La puse. Se fue con dos fichitas. Me gusta, me copa mucho. Pero se va con dos fichitas, que es bastante grosso. Es bastante grosso. Y vamos a ver si pasa lo mismo con la próxima película, que es otra épica. Vamos a ver qué pasa. Otra épica Robin Hood. Ay, qué bajón. Your father was a visionary. What did he see? That kings have a need of their subjects. A dangerous idea. You are your father's son. The laws of this land enslave people to its king. For that incitement to cause unrest, I declare him an outlaw! Are you ready to be who you are? Yes. What we ask for is liberty. My lord! Bueno, esta es la nueva película del señor Ridley Scott, que vuelve a unirse nuevamente con el señor Russell Crowe. Otra que Tim Burton y Johnny Depp, porque encima parece una película muy similar al Gladiador, que es Robin Hood. Una adaptación del clásico personaje, donde aparentemente es un poco más seria, más... Me rompió el huevo. Yo no espero absolutamente nada de esta película. Estás duro. Sí. Sobre todo después de ver Centurión. ¿Qué vuelta le pueden dar a la historia de Robin Hood? A todos se le puede dar vuelta. No, pero si ya no ves esto, es como que no le dio ninguna vuelta. A Ridley Scott y encima a Russell Crowe no me cierra. No. Yo desde un principio no cerró el proyecto. Maximus, lo veo a Russell Crowe, lo veo haciendo el mismo papel que en Gladiador. Sigo otra vez, trailer. Ejército, cámara lenta, ejército. Yo me vuelvo un Kingdom of Heaven. Otro Kingdom of Heaven. Me parece que va a ser menos bajón. Menos bajón va a ser. Y Russell Crowe capaz que la rima un poco más. Por ahí te transmite un poquitito más de violencia, pero no. A mí no, la verdad es que no me llama. Yo sinceramente se me complica mucho ver otra historia más de Robin Hood con respeto. Al principio medio que te copaba un poco. Cuando ¿sí? recién surgió. Y, ¿te copaba? Y habías comentado que decías que podía funcar. Cambio de opinión completamente al ver el trailer. ¿Puedo? ¿Me dejas? por supuesto. Sí, sí, sí, me bajó ni muchísimo. Sobre todo hoy que estás un poco... Gracias, libre. Hoy estoy especial. Hoy te vamos a mimar. No. Sí, no me convenció, no me convenció para nada. Medio bajón, así que creo que no necesito preguntarte si le pones la ficha. Fue cortito esto. Esto fue cortito. Fue como, dale, vestite. ¿Qué dale, vestite. Dale, dale. Dale, te pido un taxi. Estás en la puerta, mentira. Te llega mi papá. No, sinceramente no. Qué gana de gastar guita el pedo, ¿no? No, yo creo que lo vas a recaudar a full, Sí. Del director de Gladiador con el actor de Gladiador. Rocky Gladiador Ford. Con otro nombre. ¿Te imaginas? No me gusta, che, para nada. Para nada. No la veo. A mí la de Kevin Costner me gustó mucho. A mí me gustó la de Walt Disney. No, la de Walt Disney también, pero es medio alejada, está un poquito alejada. Sí, yo nunca pongo ejemplos yo buenos. Yo puse, traté más o menos arrimarlo un poquito más, ¿viste? No. Por más que no es algo que a mucha gente le guste, a mí me copó la de... Estaba, en esa época, creo que esto ya lo hablamos en algún momento, estaba la de Kevin Costner y la otra, inglesa, creo que era. Inglesa. Que estaba Laura Maturman en sus inicios. Lo que estaba Maturman en esa época, jovencita, así. Sí, pero no está actuando tan choto. Bueno, pero en esa época no. Igual en esa época la veías y ya está, te garpaba con eso. Qué lindo. Chota, voy a ser medio chota, pero la de Kevin Conner a mí me gustó en su momento. Sí, quedó como, la película Robin Hood. Y es la última, o sea, por un lado está bien que hace muchísimos, la última película de Robin Hood es la de Kevin Conner. Perdóname, pero Kevin Conner no actuó el Lancelot también. No, ese fue... Richard Gere. Mirá que cómo me los confundí. Sí, no sé, la verdad, qué manera de confundirte los... Vamos. Medio complicado. Son galancetes. Pero no tiene nada que ver uno con el otro. No me vas a comparar. No te los voy a comparar. No te los comparé, pero me los confundí. Por favor. Bueno, ponle la ficha a M a esta película. Ni en pedo. Bueno. Ni se la arrimo ni nada. Y yo tampoco. La verdad que ya es fórmula conocida. Me lastima ver a Ridley Scott en este tipo de direcciones. Que puede sorprender. Obvio. Si hay un director que puede sorprender, es Ridley Scott. Sí, pero prefiero algo de más movida, en la de Black Hawk Down, esas cosas. Que yo lo quiero ver hacer algo totalmente distinto de lo que viene haciendo últimamente. Bueno, Black Hawk Down creo que fue un ejemplo de algo diferente. Sí, en ese se momento. Se metió una temática importante, tenía un cast de actores que era difícil de manejar, sí, porque tenía muchas puntitas interesantes. Sí, tiene una distinta, pero no sé. Yo me acuerdo de esa época, vos viste un Blade Runner, una película con tanto clima. Un Alien. Como que te transmitía otras cosas ahí. Acá era como la que... atmósfera de. Claro, como que Ridley Scott. Está medio americano. No me lo bajo ni tanto. No me lo bajo ni pero tanto. Pero es otra vez, es la fácil, ¿viste? El golpe de efecto, la gran batalla campal, los super ejércitos. Pero está grande. Así, cámara lenta. No es excusa. Está grande y no es excusa. Qué sé yo, ¿viste? El tipo tiene cosas grosas. Mandó un Thelma y Lewis en sus épocas. Bueno, Blade Runner, alguien que ya de las que ya hablamos. American Gangster, ¿vos la llegaste a ver? Con Denzel Washington. ¿Te gustó? ¿O fue una más? Se deja, es una más, pero se deja ver. Pero, por ejemplo, Body of Lies me parece genérica. O sea, Body of Lies si es no me, genérica. Si no me decís que es Ridley Scott el que la dirige, no, ni me enteré. Es genérica. Ni me enteré que era Ridley Scott. A mí no me desagradó. No me se deja ver de nuevo. Sí, no me desagradó. No me pareció muy buena tampoco. Pero, es película genérica de Irak. Es como que ya le venimos viendo a Ridley Scott como te la dejo pasar porque sos vos. Y puede ser. Pará un poquito, me agarraste el codo y ahora ya con esta no. Te fuiste a la mierda. Te fuiste al carajo. Te fuiste. Entonces, de tema. No sé, yo tampoco soy hiper fan de Gladiador. Pero se deja ver, no me parece la... Nunca la procesé como la gloria gigantesca como la tienen. Sí, puede ser, me pasa algo parecido. Será porque la vi... Después de mucho tiempo. Como yo con sexto sentido. No me encargo el final ni nada, pero ya le habían vendido como la gran grosa película que te va a romper la cabeza, espectacular. Quedó nominada en el cine, se reestrenó en el cine. Qué jugado es. Y eso es El secreto de sus ojos y no mucho más que lo hayan hecho al mismo año. ¿Toy Story? No, pero 10 años después, 15 años después. Sí. Esto fue, la película se estrenó a principio de año. Claro, y la volvieron a sacar para. A fin de año la nominaron para los Oscar, ¡pua! Otra vez al cine. A recaudar. Y yo la vi después, mucho después. Entonces, no me garpó tanto. No, yo tampoco le pongo la ficha, che, a Robin Hood. No se lleva ficha. Y no, cero fichas. No se lleva ficha y vamos a ver cómo le va el señor Roman Polanski. Complicado, con su película. Complicado. Complicado, ahora vamos a ver. Former British Prime Minister Adam Lang is back in the news tonight. You cheeky fuck. How are you? I'm the new Ghost Rider. Don't choose any names. In 10 years as Prime Minister, which wasn't in the interest of the USA. Do you have something to tell me? Fantasma, escritor. Era la serie de Discovery Kids que... ¿Algo tiene que ver con esta película? Hace mucho tiempo el nombre. Solamente el nombre. El nombre nada más, porque esta es una película del señor Roman Polanski. Señor controversial. El señor controversial ha tenido sus problemas. Tuvo un 2009 complicado. Otro que Tiger Woods. Y sí, este estuvo en cana, o sea, heavy. ¿Qué pero tenemos ahora, a ver, de la mano de Roman Polanski? Tenemos... el director de Chinatown o el pianista, ¿por the, qué no? The Ghost Rider o el fantasma escritor. ¿Qué nombre? Bueno, dale, sí. Sí. Está basada en una novela de Robert Harris que se llama Enigma. Este mismo Harris es el que adapta el guión, o sea que por lo menos sabemos que él, fiel a su tema, va a hacer. La gran Frank Miller en Sin City. Ponele. Acá el señor Polanski se junta con Eva McGregor, se junta con Pierce Brosnan, Kim Cattrall, que hace de... A mí me pareció que hacía de señora, vos te pareció que hacía de trola otra vez. Sí, no sé por qué. Por el aire de señora que, de hecho, que tiene relaciones sexuales con niños. No me pareció. De hecho, me llamó la atención al principio, no la identifiqué. ¿No? Porque la vi tan así como vestida normalmente. No sé por qué. Por ahí ya la tengo recontra fijada en ese papel de Sex and the City. Que tampoco la veo mucho, ¿no? Pero la vi dos o tres veces y... Y ahí estaba Kim Cattrall. No sabe a lo que tiene que odiar. Sí, uno tiene que ver... No, a Sex and the City. Ah, bueno, es otra cosa. Y al papel que interpreta. A ella no. A ella bienvenida sea. Por supuesto. Pero bueno, acá tenemos la historia de un político que está escribiendo. Se está escribiendo una autobiografía, ¿no? Una novela... Sí, una... Sí. Le va haciendo una entrevista y después va descifrando la autobiografía. Entonces la idea es que, como se usa mucho, haga un escritor que es el que escribe más o menos todo... Y después se le atribuye el tipo, ¿no? Como dije, claro, y típica. Pero ¿qué pasa? Acá hay una historia turbia detrás de este señor. Parece que realizó algunas maniobras equivocadas en su gobierno. Y bueno, aparece Van McGregor como este fantasma, escritor fantasma. Es como le dicen, ¿no? No hay ningún tema paranormal en la película. Es como le dicen, porque justamente escribe el nombre, pero nadie sabe que lo escribió él. Va a quedar como una autobiografía. Empieza a descubrir que ya ha habido otro anterior escritor fantasma que terminó muerto en circunstancias extrañas. Que parece que se suicidó, era borracho, etcétera. Epa. Empieza a encontrar cosas turbias que tiene el pasado de este hombre. Cosas que no concuerdan seguramente en la cadena de hechos que él le cuenta. Y que no quiere que se conozcan tampoco. Es como que empieza a ser un detective. Empieza, claro, empieza a ponerse densa la atmósfera, empieza a sumar tensión. Se empieza a cortar con Cutter. Denso, más o menos. Parecía un regreso de Polanski a sus épocas de barrio chino. Y mira, la película parece que tiene una atmósfera copada, diseñada, y que te va a sumergir completamente en lo que te quiere contar. Como que te va a llevar. Sí, yo creo que es respetable eso. Sí. Es muy respetable. Me parece que también. Y por lo menos te llama. Seguramente. Me llama bastante. Sí, no sé duda. Si se ve mucho la... La mano Polanski, ¿no? Como que podía haber sido capaz algún director genérico. Sí. Pero igual te lleva. Sí, a mí un poco. Hay algunas cosas que se ven en el trailer que más o menos te tiran para la forma en que filma Polanski. Pero digamos que es un Polanski más comercial. Y está apuntado a un público más general, ¿no? Masivo. Y está adaptado a una novela, ¿viste? Novela ya bestseller. Está buscando, o sea, cierto. También masticado, aval. Cosa ya. Pero a mí me copa. A mí está a cierto punto. ¿Sí? Y por ciertos momentos me parece aburrida, por ciertos momentos, pero no porque sea mala, sino porque me aburren ese tipo de historias, contadas de esta forma. ¿De esta forma? ¿A qué te refieres? Ponerle, si fuera más negro, si fuera más policial negro, me gustaría un toque más. Lo que pasa es que policial negro es un género. Esto es más un suspenso, thriller político. Y me parece un poco aburrido. Lo que no quita que la película sea muy buena. Pero a mí me aburre un poco el ritmo de ese tipo de película, los diálogos, ¿viste? Como que tiene suspenso, pero no me da intriga. ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Sí, me mantiene en suspenso, pero es como que no me da esa ansiedad de saber lo que va a pasar, de quién fue, de qué es lo que hay atrás de bambalinas que no vemos. Bueno, eso puntualmente a mí me pareció que parecería estar bien, bastante bien manejado acá. Por lo menos a mí me llamó la atención de saber qué es lo que tiene este tipo así escondido bajo la alfombra, ¿viste? Que es tan grave como para llegar a matar a este otro. Además hay mucha gente que lo denuncia, que está en contra de él, que le dice que es un asesino. A Evan McGregor lo quiere linchar porque le dice que laburás por un asesino. Puto. Entonces, no sé, para mí puede estar. Yo le pongo la ficha. Yo se lo pongo la ficha. Yo tengo que ponerme duro. Tiene media ficha. Media ficha. Media ficha tiene. Pero voy a redondear para abajo. Porque no me gusta ese tipo de películas. No quiere decir que la película sea mala. A ver si estamos de acuerdo en esto. Está bien. ¿Me entendés a lo que voy? Roman Polanski es bueno. El cast de directores que tiene es bueno. La idea de actor, partido es buena. Actor. Pero le pongo media ficha por todo eso, pero como a mí no me gusta, no puedo jugármela a ir a verla. Y tira para abajo. Y me tira para abajo, pero no quita que sea una película recomendable. La voy a ver cuando salga en DVD. No es un no rotundo. No es un no rotundo. No es un no rotundo. No es un no rotundo. Es no voy a agarrar la entrada. Exactamente. Y está muy bien. ¿Viste? Está muy bien porque ahora tenemos que pasar a la cuarta película. Y la cuarta película me parece que va a ser un caso inverso. Sí. Just call me Defender. Defender. Defendor. Look out, termites. It's squishing time. What is this supposed to be? Your worst nightmare. Oh. Trouble has a way of following me. What are you doing? Gonna capture Captain Industry. Say yes, ADD, illusional megalomania. This Captain Industry doesn't exist! You're just sick, man. You need help. Serious lack of common sense. She's not a hooker. She's a friend. Socially immature. She can be a perfectly functioning member of society who needs guidance. I'm not a joke. I'm not kidding around. Chicas, no existís. Mentira. Mentira. Defendor. Defendor. Con nuestro amigo personal. Sí, y podemos denominarlo un amigo de la casa. Es un amigo de la casa, sí, sí. Es el señor Woody Harrelson. Es más, está en nuestro salón de la fama. Es la primera foto que tenemos. La única. Sacamos de Google. Sí, sí. Porque no podemos sacar una foto de Woody Harrelson. Es un screen de una película. Exactamente. Es una foto de él. Es un screen de un personaje de una película. Perfecto. Defendor. El señor Woody Harrelson viene esta película que básicamente trata. Contanos vos un poquito de la película, que sos el más cebado. Trata de, a ver, ¿cómo decirlo? Un loco. No tan loco en su mundo, que se cree ser un superhéroe de acción, ¿no? Que busca el equilibrio entre la justicia y la justicia en su propia balanza. Dentro de lo que él tiene como parámetro de justicia, por supuesto. Obviamente. Es como una forma de ver la justicia bastante inocente, parecería. Y viste cómo son los locos, que ¿no? Lo dota de ese gustito especial que le vemos al personaje. Y del tinte dramático también que también tiene, ¿no? Porque esa no confrontación adecuada con la realidad es como que uno lo descoloca como espectador. Y en algún momento seguramente va a haber un choque en esa película. Y con la realidad. Ese va a ser el momento más duro. Choque crudo. ¿O no? Bueno. Y al parecer lo que busca este héroe nuevo que surge en la ciudad es vengar al Capitán Industria. Captain Industry, que es un concepto, casi. Es un concepto, exactamente. Y supuestamente es aquel villano que mató a la madre de él en un asesinato y además es uno de los principales traficantes de drogas, corrupción en la ciudad. Enemigo de la ciudad, de la población. Por ende, su enemigo. Exactamente. Y él tiene una serie de personajes que lo rodean bastante particulares. Tiene a su psicóloga, que es Sandra Oh. Sí, la doctora de Grey's Anatomy. Serie favorita. Y después actúa también Kat Dennings, que es la chica que podemos ver en Virgen de los 40. Que tiene ganas de tener muchas relaciones sexuales. Y tiene una delantera importante. Sí, sí. Tiene un paragolpe de Ford Falcon. Y está Elías Coteas. Exactamente. Casey Jones. ¿Sabes que no me queda bien claro el papel que hace en el trailer? Si es un amigo, si es un enemigo, si es un informante. Lo veo como un enemigo. Un enemigo, sí, pero que bastante come trapo, porque. Sí, sí, un enemigo come trapo. Un enemigo come trapo, porque le ganan abejas y canigas. Sí, sí. Lo cual hace también a Defender un personaje bastante querible, ¿no? Ese es el punto principal de que le veo al personaje, es ese, que es un personaje querible. ¿Y qué te hace te mal? Te da como eso? Ternura. No, no. Ah, es una. Lo veo como algo positivo. Ah, pensé que lo decía como positivo. Que no te querías encariñar. No, te lo plantean como un tipo que está medio loco en su mundo. Y se maneja de acuerdo a sus parámetros personales, pero no sé si, creo que más por virtud de Woody Harrelson, y seguramente te lo muestra como un tipo así, como un tierno, que decís, ay, míralo. Y mira, yo creo que de movida la película, vos fíjate cuántos personajes tiene, y uno es Woody Harrelson. Y la opinión de la película no es la gran cosa. Eso es lo que a mí todavía me despierta dudas. El guión y la dirección de Peter Sibbings, que no tiene nada. ¿Tenés algún ejemplo de película que le haya zafado el actor? ¿Que el guión haya sido un fiasco? ¿Que el director, la verdad, que no haya tenido media pila, pero que te la salvó el actor? A ver, ahí seguro. Lo pasa que ahora sí, así de yo te la tiro, no seguí pensando en subliminal, en estado subliminal, y dale. Yo sigo hablando de Woody Harrelson y Defender. A mí me parece no que la, ninguna, pero dale. No importa. La película se la va a comer. Se la va a comer Woody Harrelson. Sí, seguramente. Es un papel para él. Perfecto, le calza como anillo al dedo. Y vos fíjate que el tipo viene de actuaciones como, creo que en la etapa de Grositud, se podría denominar como uno de los pequeños primeros papeles, o la consagración total como actor secundario, o actor de reparto, por decirlo mejor, no secundario. Porque secundario te suena al que viene después del protagonista, pero no. Actor de reparto es aquel que está en el reparto general, que se destaca. Pero es secundario. Claro, bueno, sí, está bien. Es secundario. Perfecto, dije un sinónimo re largo. Sí, sí. Por ahí fue en Los Hermanos Coen. Actor de reparto que está por detrás del principal, pero que se encuentra en el... secundario. En Los Hermanos Coen a mí me gustó mucho. Fue un papel corto, pero súper conciso. Creo que esa justo cae en una etapa en la que tipo tiró un montón de papeles así secundarios. Grosos. Pero el chabón tuvo ya una época donde metía papeles principales grosos. Acordate que este pibe arrancó con Propuesta Indecente, donde ya era importante. Después hizo Asesinos por Naturaleza, película bastante heavy. O sea, el chabón ya había arrancado un poco haciéndose conocido en The Cheers, la serie de TV, que hacía un personaje bastante extraño. Sí, era convencional. Era un personaje raro. No era convencional, era un tipo que tenía sus particularidades, sus vicios, sus cosas raras, viste, sus diálogos colgados, que son típicos de él. Pero el chabón había empezado pegando... Kingpin. En Kingpin también es otro protagónico bizarro. Echamos la mano de plástico jugando los bolos. Muy piola. Muy grosso. No sé por qué le cansan esos papeles, que son extraños. Bueno, en Larry Flint lo consagró muchísimo ese papel. Pero después de ahí no pegó uno grosso. Claro, no es hasta que despegó, llegó. Yo creo que empezó a despegar ahora. Claro. Yo creo que está entrando en su etapa. Claro, después de tirar, como decíamos, esta seguidilla de papeles secundarios grosos. En Ackerman, por eso, se consagró como actor de reparto, actor que hacía cameos, que la tiene muy clara. Sí, ahora sí. Ahora vamos a empezar en las ligas mayores posta. Y entonces empezó con esta de Messenger, que no es protagonista junto con el otro pibe. Sí, es un secundario posta. Secundario porque mío. Está el protagonista, que es Ben Foster, que es el que hablábamos antes. ¿No están los dos como al mismo nivel? El otro es más. Es un acompañante. La historia. Es más Ben Foster. Sí, es más Ben Foster. El protagonista de la historia es Ben Foster y el otro es como aquel que hace oficia de guía o de acompañante. Pero igual, dicen que se come la película, que es uno de los. De los papeles secundarios más grosos que hay en el año, de los que compiten en el Oscar. Uh-huh. Estaba dominado con Matt Damon, creo, uno de los más importantes, sí. Y Monique Precious. De Precious, que se la lleva seguro, lamentablemente. Pero el chabón pegó un Tierra de Zombies. Y le dio chapa. Le dio mucha chapa. Y en el mismo año sale Defender, porque es del 2009 la película. Ah, ¿sabes en cuál actuó también? En Seven Pounds. La de Will Smith. Siete Almas, creo que se llama en castellano. No lo digo. La no lo que digo. Will Smith tiene como una misión que cumplir en la en el periodo que le queda de vida. Y Woody Harrelson es una de aquellas personas que se va a ver beneficiada con una de las donaciones de. Hace un papel bastante respetable, ¿no? ¿Sí? Te lo transmite. ¿Más serio? Porque el tipo no sobreactúa. O sea, el tipo tiene que hacer de enfermito nerd. Y te hace enfermito nerd hasta el punto justo. No es que te da un poco más para que vos digas, ah, mirá, es un nerd. No, yo creo que un poco sí. Sobreactúa depende, cuando tiene que sobreactuar. Claro, entonces es un buen actor. Pero por supuesto. Ay, ¿cómo, bueno. ¿Cómo crees que voy a negar que el señor Woody Harrelson es un mal actor? Y que me pongo actor. Fanboy. Ese, obviamente, nosotros lo bancamos a muerte a Woody. A morir. Woody, we bench you, Woody. We bench you. Así que creo que es casi una redundancia, pero tengo que preguntarte esto porque la ley me lo demanda. ¿Le pones la ficha o no a Defender? Más allá de las falencias que le encontramos a la película. Más allá de que puede ser que no nos cierre el guión o la dirección de la película. Yo le pongo la ficha. Le pones la ficha. Le pongo la ficha. Tengo mucha ganas de ver. Hace rato ya que te dije que tenía ganas de verla. Sí, desde cuando hablamos en los primeros episodios del podcast. Sí, desde cuando salió, película. Tac, ficha. Ahí, tic, firme junto al pueblo. ¿Y usted dime? ¿Lo veo dubitativo? Yo estoy dubitativo, estoy media como, que sí, media que no. Sí, estoy como separado entre dos partes porque está el tema de Woody Harrelson, que lo van a morir. Pero es tan sigue fuerte. Sin cerrarme bien la historia, de qué se trata la película. Lo veo como, o sea, la premisa de por sí no veo que se banque una película entera. Me suena que en algún momento va a ser medio densa o aburrida. Me no te lo niego, la verdad que no te lo niego. Entonces estoy como con la media ficha, pero lo voy a tirar para arriba por Woody. Qué lindo. La voy a tirar para arriba por Woody. Qué lindo recibir tu ficha en los anales de DC. En los anales de DC. Entonces se la voy a arrimar al amigo Woody, a la ficha. Sí. Y se la voy a poner. Se la voy a poner la ficha. Se la vas a arrimar y se la vas a poner la ficha. Se la arrimo y se la pongo. Entonces, también se va con dos fichas. Se va con dos fichas, Defender. ¿Y qué balance tenemos de estas fichas? Entonces? Y arrancamos con Centurion, película inglesa dirigida por Neil Marshall con Michael Fassbender. Se fue con dos fichas, una fija y una. Y una bien, ahí. Bien puesta. Después seguimos con Robin Hood, que tuvo un fracaso estrepitoso. Una película de Ridley Scott con Russell Crowe como protagonista nuevamente. No funcionó. Después seguimos con El Fantasma del Escritor, o El Escritor Fantasma. Sí. Creo que es Escritor Fantasma, porque Fantasma Escritor no. Es El Escritor Fantasma. El Escritor Fantasma, ¿no? Sí. Nosotros, mirá lo que es traducir el título como uno quiere, ¿no? Eso es lo que pasa en Argentina. ¿Sabes por qué fue? No, fue por la serie esta. Por la serie. El Fantasma Escritor. Era The Ghost Writer, y la traducción era El Fantasma Escritor. Entonces me quedó Fantasma Escritor. Ghost Rider. Uy, la cara que pusiste. Una película de Roman Polanski con Adam McGregor y Pierce Brosnan. Se fue con una sí, una no, pero una que no era rotundo, un no rotundo. Una fichita y un no, ahí nomás. Claro. Y Defender se va con dos fichitas. Dos fichitas. Una así segura, abismal y monumental de Señor Colson, y otra ahí arrimándola directamente. Y esto marca el final de este periodo. Los trailers. Dando comienzo a una etapa nefasta. Y arrancamos en un momento complicado. Vamos a tener tela que cortar. Tenemos mucha tela. Anda que sacando cortar. Las tijeras. Tenemos un mantel de 28 metros. Llamá a Edward. Llámalo a nos Edward. Vamos a calzar los guantes de joven manos de tijera y nos enfrascamos en nuestro debate principal. The Lovely Bones, de Peter Jackson. My name is Salmon. First name, Susie. Bye, Dad. Bye, Susie. He's cute. Does he like you as much as you like him? Grandma, would you please just drop it? I was 14 years old. Oh, hey, you're the Salmon girl, right? When I was murdered. We didn't find her. I'm very sorry. She's dead, isn't she? What if she isn't? What if she's still here? I was alive in my own perfect world. But in my heart, I knew it wasn't perfect. My father needed my help. He had the pieces, but he couldn't make them fit. Letterman, I've got a name for you. Dad! There is definitely something wrong with this guy. Why won't you listen to him? Because you need evidence. You need proof. Come on, face me! Ay, ay, ay, ay, ay. Qué dolor. Arrancamos mal y terminamos mal. Hicimos sanguchito hoy. Qué bajón. Entre dos panes de bosta. Qué bajón. Básicamente. Qué fea metáfora. Y es así, dos panes de bosta y en el medio un poco de todo. Un poco de jamón, un poco de paleta, un poco de salchichón primavera. Primavera. Que es medio feito, ¿viste? Un queso de máquina medio pasadito, viste cuando te lo vas a comprar a los chinos que te das cuenta que si pasa la masa pasa la mañana que te das cuenta que recién prende la heladera porque está tibio, viste, así. Y cerramos con esto, la película The Lovely Bones o Desde mi cielo, dirigida por Peter Jackson, película basada, que tuvo mucho marketing basada en el libro de Alice Sebold, un bestseller, una novela que es considerada una excelente novela. En este caso, Peter Jackson se mandó a adaptar con las actuaciones de Saoirse Ronan, como la muchachita Susie Salmon, Sí, continuo, después tenemos a Mark Wahlberg como el padre. Con la típica cara que tiene en todos los papeles que hace. The Happening, con Rachel Weisz como la madre, por más que prácticamente no la vemos. Pasó desapercibida en la película. Con Stanley Tucci haciendo del el violador asesino. Pervertido. Exactamente. ¿Dónde está la actuación de Stanley Tucci? Y después tenemos a la abuela, que es Susan Sarandon. Dios mío. Espectacular papel. El mejor papel de la película. Ay, por Dios. Ese es el mejor papel de la película. Tenía que ser la protagonista total. Me pareció indispensable. Voy a decir una MILF. Pero pasa. Es Susan Sarandon. Es una MILF. Te lo aseguro, querido. Todavía se la banca. Yo quiero que hagamos un repaso general de qué viene la trama, para que la gente que no la conoce pueda tener un pantallazo general. Vamos a hacer un resumen estilo fichas. ¿Estilo fichas? Estilo fichas. La película trata de Susie Salmon, que es una muchachita que es asesinada por un violador asesino de... Esto no es un spoiler. La película no tiene spoiler, porque... Así. La claro. película arranca así, dice, hola, ¿qué tal? Estoy muerta. Sí. En el trailer se ve eso. Entonces, la muchacha queda atrapada en el... entre planos. Entre la tierra y el cielo, la minita queda en el medio. Digamos que tenía alguna tarea inconclusa, claro, ella. Claro, lo famoso es algo bastante... Se ha utilizado bastante, sí. La tarea inconclusa de aquellos que han partido. Entonces ella se queda ahí observando cómo su familia trata de seguir adelante con los problemas, con este problema que se presentó, con el tema de su fallecimiento, cómo lo aceptan, cómo no, cómo siguen adelante, cómo luchan contra eso y cómo intentan encontrar a su asesino. Sí. Y a su vez puede observar también a su asesino. ¿Cómo intentan también librarse de culpas, de penas, de cargas, ¿no? un poco de todo? Lamentablemente sí. O nosotros lo intuimos. Vamos a ver después en los spoilers. Vamos a ver después en los spoilers. Pero ahora vamos a arrancar. O sea, arrancamos por la base de la película es chota. Arrancamos así para sacar de duda a cualquiera que está pensando en ir a verla. Sí, la película no es buena. Vayan a verla, sí, seguidos por el morbo como nosotros. Queríamos saber por qué decían que era tan mala. Sí, claro. Vayan a verla tranquilamente. Si no, no se preocupen. Y creo que tanto vos como yo hicimos, bueno, vamos a ir tranqui a verla. Sin idea prefijada. Toda la onda que Peter Jackson se merece. Exactamente. ¿Y qué pasó? Nos sin altas expectativas para que no nos caiga trompadas, pero tampoco con mala predisposición. Exactamente. Con predisposición de decir, voy a absorber todo lo positivo que tiene esta película. Con cuentagotas casi, te diría. Vamos a hacer la parte sin spoilers. Tratemos de hacer un análisis general de por qué, de dónde falla la película. Y después se la parte con spoilers y nos ensañamos y la destrozamos como se lo merece. Pero recomiendo quienes no vieron la película que escuchen la parte con spoilers igual, porque no vale la pena que la vayan a ver. No vale la pena ver la película. Creo que absolutamente va a estar más copado de lo que tenemos para decir nosotros que la película en sí. Sí, y se van a reír más y la van a pasar mejor. Se van a pasar mejor. Lean el libro de última. Primero. ¿Actuaciones? Sí, yo iría... ¿Querés arrancar por ahí o guión? No, yo arrancaría con guión. Con la historia en sí. Pará, porque creo que hay varias puntas. Una, la idea general. Yo, y después lo que fue. Claro, bueno, primero, ¿de qué se suponía que se trataba esta película? O por lo menos, ¿de qué se trataba la novela? En la novela, a esta chica la matan, queda entre planos, etcétera, etcétera. La novela hace muchísimo, porque nos pusimos a buscar, a ver, no leímos la novela, pero a ver, puso a buscar de qué se trata la novela, por qué tanto renombre que tiene, no puede ser una historia tan chota como la de la película. La tenía todo como medio servido en bandeja. Claro, la novela hace mucho más hincapié en cómo reacciona su familia y todos quienes conocían a Susie con la noticia de su muerte. Se focaliza más en su familia, en sus padres, cómo reaccionan, cómo su padre se obsesiona con encontrar a este asesino. Como la madre, cómo la madre de queda gambas. Desconsolada. Bueno, se abre de ambas es una acotación muy puntual. Bueno. Pero cómo la madre queda sola para seguir adelante con su familia, su hermana menor, cómo también... Pelea contra la desaparición de su hermana mayor. Cómo crece con eso a cuestas, su interés amoroso, su asesino también... Entonces, eso es en lo que hace hincapié el libro. Es más una historia de la supervivencia de la familia, digamos, que de la chica en el más allá. Que es, creo, donde la película ya la caga. Se enfoca más en ella en el más allá, como si fuera una especie de más allá de los sueños, que en lo que pasa acá. No, ni siquiera. No, porque más allá de los sueños se la juega. Claro, es que ni siquiera. Se queda a mitad de camino. Sí, no hace nada. O sea, a mí la sensación que me quedó al final de la película no fue... No se la jugó. Absolutamente nada, un vacío total. Emocional completo. No sentí, como que no vi nada. estuve mirando, mirando sinceramente fue una de las primeras veces que sentí que tenía ganas de irme en muchos momentos de la película. Bueno, tenía ganas de irme del cine. La primera vez en que yo le grité a una pantalla. Un de momento cine. De primeras veces. Sí, sí. Nunca en mi vida me pasó. Hubo un momento que me exasperó. Sí, me exasperó. Lo comparto con vos completamente. Después vamos a verlo bien. Actuaciones. Primero tu opinión así de la historia en general. La historia en general para mí fue primero odiosa. Como, o sea, no estoy jugando el libro. Vamos a jugar lo que vimos. No, obviamente la película. La película. La historia es odiosa. Cómo están contados y retratados los personajes también, porque eso es parte de la historia, más allá de las actuaciones. Los personajes están mal diseñados. No te transmiten lo que te tiene que transmitir la historia. Si la historia es de una violación y mismo la novela trata esos dolores personales de la familia, los personajes mínimamente tienen que transmitir un poco de tristeza. Yo sí, no vi duelo, no vi nada. Yo no sé si está tan ahí el tema. Es una parte, no terminé. No. O sea, no, pero o sea, el hecho de que los personajes no te transmitan creo que tiene más que ver con las cosas en las que hace foco la película, más que de las actuaciones en sí. Porque a mí no me parecieron tan desencajadas las actuaciones. No vi nada espectacular, ni siquiera Stanley Tucci, que no sé de dónde dicen que es un papel espectacular. Es el super prototipo de violador. Falta que tenga un cartelito en la frente que diga, soy violador de menores. Bigotito, la vocecita, el pelito así todo pegado en la cabeza, todo. Hace casa de muñecas. Por eso, ya, o sea... Hay como muchos indicios. Tiene el profile de violador, es como muy obvio. Está bien caracterizado, bla, bla, bla, pero no tiene nada del otro mundo. Pero no me parecieron malas las actuaciones. Está mal encaradas de la parte del director, me parece. Claro, sí, a eso iba yo. Pensé que hablas de los actores en sí. No, por eso te dije, no incluye las actuaciones lo que estoy diciendo en este momento. Ok, dale. Las actuaciones voy a hablar después. Pero, no, o sea, el diseño del personaje en sí, cómo está llevado a la pantalla, eso, pero la forma en la cual él transmite lo que le pasa al personaje. No el actor, sino el contenido. ¿Cómo lo cuenta la película? Fue un ejemplo de la abuela que desencaja en todo momento. El personaje, no el Susan Sarandon. Porque si poníamos a otra persona, si veníamos a Meryl Streep haciendo lo mismo, por él lo actuaba un poco mejor, pero iba a ser el mismo personaje desencajado. Era lo mismo, no pegaba. El padre es como que se obsesiona, pero no se termina de obsesionar. Es el que más me cierra igual, ¿eh? Sí. Es el que más me cierra. Después la madre, más que es Red Happening. Sí, bueno, pero esa es la forma de actuar. En varias situaciones puntuales me cierra posta. La madre parece que no estuviera. Bueno, la madre es una incógnita. Aparece dos veces, le teje el gorrito, se va con unos pastores a plantar manzanas y tomates. ¿Unos pastores a plantar manzanas? Sí, no sé, no, eso me... Sí, eso, nada, se fue una bueno, pero estamos tirando. Sí, no importa. Igual no le va a pasar nada. No cierra... No. ¿Sabés qué es lo que pasa? Ves la película y no entendés qué es lo que te quieren contar. O sea, es que ¿qué me quieres contar? Claro, ¿a qué se supone que tengo que entender de esto? Salvo por el final, donde la misma Susie Sarandon te dice, bueno, esta película, prácticamente te dice, esta película se trató de esto, esto, esto y esto, te dice prácticamente al final. Después en la parte con el spoiler lo vemos bien. Pero si no era porque la muchacha lo dice al final, yo termino la película y digo, ¿y qué carajo fue esto? No sé. No entiendo. Porque no entendés si... Ok, nos vamos a centrar en qué le pasa a la familia. No se entiende qué carajo le pasa a la familia. No, porque entiende. Es una serie de hechos que... Se supone que desde que muere Susie hasta el final de la película pasaron varios años. Claro, que no te lo dicen nunca. No se entiende el paso del tiempo en ningún momento. En ningún momento. De repente ves que la hermana de ella está igual, pero con los labios pintados, embarazada. Y se supone que pasaron, no sé, 10 años. Sí, no se entiende. No se capta nunca el paso del tiempo. La policía que no busca a la chica. Sí, desinteresada. Es como que a nadie le interesó nada. No, por eso te digo que se murió, viene la hermanita que le dice al padre, Susie está muerta, ¿no? Sí. Sí, pero aguantó un toque. Sí, pero para que... Ahí estoy. ¿Qué me decía? Sí, es así. O sea, yo creo que la película quiere... Disculpe por la expresión. No quiere cagar más alto de lo que el culo le da. Porque... Quiso ser una película de drama. ¿En el piso? ¿Dónde le da el culo? Se quiso vertical y cagó encima. O sea, quiso hacer una película de drama y no le salió. Quiso hacer una película de suspenso, tampoco le salió. Quiso hacer una película fantasiosa Menos. Y se metió lo peor de todo. Y menos. Es lo peor de toda la película. O sea, todas las puntas que quiso abrir se quedó sin nada. El que mucha barca poco aprieta. Ni siquiera tiene buenos efectos. El, no, el, Peter el, Jackson. El entreplano es una bosta. Es un San Luis. Se ve San Luis. Se ve súper. Primero se ve súper falso. Y es súper choto. Sí, no. Parece que estuviera la mina. ¿Puedo dar solo spoiler? ¿Cómo se da solo spoiler? Siempre que ves a la Susie en el entreplano es como la minita con un fondo 3D atrás. Eso, ves eso. Sí. O sea, lo ves y decís, uy, mira, otra vez Susie con un... Es más, ni siquiera se la jugaron en el diseño. ¿Viste cuando empieza a flashearla con cosas que empieza a relacionar cosas de la vida cotidiana o que están pasando en ese plano? Sí, como que se mezclan. Como que se mezclan. Ponerle botes gigantes con botellas, sí, gigantes. No se la juegan tanto. O sea, son un par de botellitas que chocan y listo. Pero encima no se entiende la relación. El padre rompe las botellas, claro, y a ella se le rompen ahí, pero está conectado o no está conectada. No sé. Después es como que de repente se queda mirando. De dolor. Sola, se queda mirando todo el tiempo, no interviene. Después se mueve la flamina. No. Pará, ahora vamos a arrancar de nuevo, pero con spoiler. Ok. Sigan escuchando, ni corten. No da que corten, aunque no haya visto la película, sigan escuchando porque ya va. Pero bueno, avisamos igual. Por las dudas, si hay alguien que piensa. Es más, creo que si sabés todas las bostas que tiene esta película, la disfrutás más. Porque esperás que lleguen esas partes y te caes de risa. Sí, creo que es preferible ir a verla conociéndote toda la historia. Lo más gracioso es el final del post. Exacto, así que pasamos a la parte con spoilers. En este caso les recomiendo que sigan escuchando, porque verdaderamente no vale la pena ir a ver el cine esta película. Y no, nada de lo que digamos puede cagarles la película. Es más, creo que puede ayudarlos a disfrutarla un poquito más. No sé, alquílesela después para como para comprobar su la maldad. Así que empezamos con parte con spoilers. Dale, arranca. Arranquemos por el principio. Sí. La película arranca, muy bien. Arranca bien. Estereotipada, tranqui, no, lo que bien. Te esperás. La nenita feliz con su familia, haciendo sus cosas. Ay, quiero ser fotógrafa. Super color de rosa. Creativa, aguante, todo lindo. La minita hablándote todo, relatándote lo mismo que estás viendo, que molesta un poco, pero sí, muchísimo. Lo bancás. Al principio lo bancás. Viene bien, llega la parte crítica de la aparición del personaje de Stanley Tucci. Aparición. Y yo ya iba a ir al cruce, Sí, al cruce con Susie. Ah, saltaste como media hora de película ahí. ¿Y qué quiere que cuente? Eso es la vida de la chica. No tengo mucho más para contar. Ay, qué bajón. Sí, está el Stanley que se asoma un poquito así. Nada más, se masturba en la soledad. Pasa. Aparece el pelotudo del novio de Susie. El Twilighter. Es un Twilighter. Esto va para Silent Bob. Un tarado. El posible novio de la protagonista de. Es un tarado. De Lonely Bones es parece un posible Twilighter. Lo ves y parece que tiene las pestañas pintadas. Con el Pantene Pro B, no, el delineador no sé, ese. El delineador de L'Oreal. Lo ves y decís, cuando le dice "You are beautiful, Susie Salmon", no te cagás con su acento inglés falso. Puñal, y dice, puñal. Y la llama por nombre y apellido. No, ya estamos mal. Estamos ahora, mal. Tema de diálogos es complicado en esta película. Vos llegaste a la parte en donde ya se aparecía Tucci con ganas de realizar su crimen. Bueno, antes de eso el decime. Tipo está como haciendo unos. Hay una cosa interesante que es como se muestra que él intenta por momentos empezar a dominar eso, pero al final se deja llevar y empieza a planear la forma de matarla. ¿En qué momento está aquí a dominar? Un toque antes de empezar a bocetar. Como le pasó cuando, al final, cuando una vez que la mata, quiere matar a la hermana. Viste que la mina decía como que tenía un impulso que él dejaba de controlar y ese impulso tomaba control sobre él y empezaba. Y el animal, como era el animal salvaje, era como que se soltaba. No, nunca vi eso. Evidentemente fuiste un poco más profundo que y que porque yo, ya claro. No podía ser tan estúpida la película. Bueno, jamás vi el que se estuviera... Pero bueno. Según Goldstein, en algún momento te pone un poquito de profundidad en el personaje de Stanley Tucci. Yo no lo llegué a ver. Muy poquito. No lo llegué a ver. Pero vos fíjate lo idiota. Sí. Para mí me pareció re idiota esto. A ver. O sea, la trampa está en el medio de un maizal a 10 metros de la escuela y en el que juegan al fútbol. No, y completamente afuera de... O sea, no tiene nada que la cubra. No. Nadie vio a ese tipo. Claro. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar para hacer eso? Por encima te muestran que claro. Viene con el autito. Se frena y se pone a hacer el pozo. Yo pensé en ese momento, con una palita se va a hacer todo ese pozo y va a estar un mes. Nadie, o sea, además, viste, había chicos que salían del colegio y pasaban por ahí. Sí. Nadie lo vio. Hola, ¿qué estás haciendo? No, acá en el maizal, que no es mío, pero igual estoy haciendo un agujero. O sea, incoherente, o sea, eso es raro. Incoherente. Si vos ahí querés ya... transmitir una historia que realmente te pegue, tenés que mantener parámetros reales, porque vos lo que querés transmitir es una sensación real de terror, de que la en cierto momento se transmite. Sí, muy eso corto. Para mí se transmitió muy bien. No, muy corto el tiempo, no, en el cual funcionó. Perfecto, para mí estuvo perfecto, pero ahora llegamos a eso. Pero dura 2 horas la película, fueron 10 minutos la escena. Ya llegamos. ¿Crees que pasamos ahí? Sí, sí, anda ahí, porque ya está. Ya no hay mucho más. No. Aparece Stanley Tucci en medio del maizal con Susie Salmon. Le empieza a decir la pavadita: ah, vos sos la chica, tú eres la chica Salmon, que es como el latiguillo. No, the Salmon Girl. You're a Salmon Girl. You're one of the Salmon Girl. Le dice: ah, sí, ¿cómo andás? Mirá, tengo algo acá que armé para ustedes, para los pibes. Esta tengo para ustedes. No me cierra que la minita se haya ido con él. Empecemos. O sea, vos la ves, te la muestran como una mina súper madura, soy creativa, quiero ser fotógrafo, súper viva, que le dice: vení que tengo un regalito. Oh, mira, ¿te agachás para dármelo? ¿Wow? No la veo cayendo en esa. No la veo cayendo en esa ni a palos. Ni a palos. Entonces que le diga: vení que tengo... Sí, boludo. Vení, le dice... Lo perdí a Goldstein. Perdí a Goldstein. Recuperar. Me quería. No puedo más. Estoy llorando. Porque le dice: vení, sí, tengo una sorpresa para mostrarte. Y me dice: no quiero ir. Ay, te vas a arrepentir. Ay, no, bueno, ahora voy. Ay, bueno, le voy a decir a los otros, claro, chicos, que seguro le va a gustar. Ay, entonces sí voy. No es tan pelotuda la nena. Te das cuenta que no es tan boluda. No caería en esa. Muy incoherente. En esa no caería ni en pedo. Pero bueno, pongamos que hasta. O sea, a esa altura de la película venía. Aceptable. Venía aceptable. Entonces llega esa boleta que decís: bueno, está bien, se la dejamos pasar. Era la primera. Un detalle, boludo. Está bien, dale. A ver cómo sigue. Y viene la etapa de el asesinato. Viene la etapa del asesinato de Susie Sarman. Sí. Que a mí me parece una secuencia logradísima. Sí, está muy bien lograda. Pero logradísima en general, no en la película, sino en general en cine. Sí, la otra escena de violación que tenemos así, la de Irreversible. Pero eso es mucho más gráfica. Eso es 100% gráfico, claro. No cuenta. Esto es completamente diferente. Esta escena tiene absolutamente todo insinuado, claro. Y transmite una fuerza impresionante. Sí. A mí me pasó por lo menos. La parte, sobre todo, cuando ella baja a la trampa esta, que la ves ahí, que se sienta en la sillita y ves que le cambia la cara. Sí, eso es horrible, es horrible. Ahí me puso terriblemente incómodo. Sí, es horrible, es horrible. Te dan ganas de cagarlo a hachazo en la cabeza del flaco. Ella se da cuenta que esto está re mal, está mal, que empieza a temblarle la voz todo, y lo ves a él que ya la mira con cara de libidinoso. Y asqueroso, me dio un asco esa escena. Bueno, esa escena me tensionó un montón y me pareció que transmitió perfecto la situación. O sea, me transmitió muy bien la situación. Me sentí ahí adentro con la minita. Y el hecho de que no muestre gráficamente la violación y el descuartizamiento. No, está perfecto. Que sí está supuestamente. En el libro. Se lo comenta, en el libro sí está descrito. Eso me pareció perfecto. Perfecto porque no cayó en lo obvio. O sea, al contrario, lo hace todo insinuando y para mí lo transmite perfecto. Vos decís que tiene que ser un poquitito más larga esa escena, como que fue muy corta. A mí me parece que duró lo que tiene que durar, porque, o sea, desde el lugar de la nena. Te metes ahí abajo. Ya cuando bajó, ya se dio cuenta que medio que no funcaba. No tardás tanto en darte cuenta que la cosa no va bien. Y darte ganas de salir corriendo. Entonces, a mí esa escena me pareció logradísima. Ahí, cuando termina esa escena, es cuando se la película. Miércoles todo. Termina la película. ¿Por qué? Porque arranca la vida en el más allá de Susie Salmon, que es abominable. Abominable y superfluo. Para mí, me pareció, sinceramente, estoy hablando en serio, me chocó porque sentía como que estaban tratando con falta de respeto al tema. No sé por qué, me pareció como una sátira, como una burla, no sé por qué. Me jodió, boludo, posta, no me gustó para nada eso. Y ahí empecé a odiar a la película. Como que sentía que se estaban como cagando la risa, como... Ay, bueno, pero... Ya está, la policía decía, bueno, la encontramos, la madre se iba, el único pelotudo era el padre que la seguía buscándola y la hermana, Y los policías le chupaban huevo. Sí, no lo encontramos. Y la gente de la decía, ah, ya fue, olvidate. No, loco, qué sé yo, no me dio mucha seriedad el tema. Quizás en la novela es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Pero no, no me logró transmitir. A ver. No esta... se ve, yo creo, o sea, justamente lo que no se ve, que se supone que era lo que iba a transmitir la película, es esta reacción de la familia y de los que quedan en la tierra. En la tierra ante el crimen, que es en lo que claro. supuestamente la novela es grosa, es por eso, porque la novela se basa en mostrarte cómo quedan todos hechos mierda y cómo se les hace mierda la vida a todos, por eso, incluyendo al policía, que en la novela el tipo está súper involucrado en el tema. Y vos ves la película y el tipo parece el jefe Gorgory. Viene, no, mirá, está muerta, ya te lo digo. O sea, encontramos sangre, mucha sangre, así que se murió, una cagada. Acá tenés el gorro. Así que vamos a entrevistar un par de vecinos y ya fue. Y quedamos ahí. Entrevistamos, no lo encontramos. Una lástima. Sí, Stanley Tucci tenía ahí la pulsera y el chabón construye casas para niñas cuando no tiene hijas ni sobrinas. Pero no nos pareció sospechoso, así que no lo investigamos mucho. ¿Qué crees que te diga? O sea, flaco, ponete una verdulería, no te digas. No, es que muy extraño. Fíjate, no. Joder, ¿no le viste el bigotito a Stanley Tucci, boludo? Ya solo por eso lo tenés que y llevar. Los lentes. Solo por eso pianito. Solo por eso pianito en la comisaría. Y por la vocecita que tenía. Y por cómo te miraba a través de las ventanitas en la casa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Se asomaba, ventanita, ventanita, ventanita. Bueno, boludo, ya solo por eso te lo llevas en cana. Decís, sorry, flaco, sos muy sospechoso. Vení, algo hiciste. Algo no sé si esto, pero. Déjame verlo. Algo hiciste. Ay, Dios. Y después, ¿sabés qué otra cosa? Me pareció una pelotudez gigante. Susan Sarandon, vamos allá, Susan Sarandon, no, todavía no llegamos. Ay, son tantas cosas, por muchas eso. Cosas. Son muchas, es todo. Todo. ¿Qué carajo quisieron hacer con el personaje de Susan Sarandon? Explícame qué carajo tiene que hacer eso. O sea, yo les explico. Había una parte en donde más o menos estaba retratando el dolor de la familia. Un quilombo terrible, este sí, padre todo, todo mal, tan hecho mierda. Llega la abuela, bastante milf, o sea, tomaba alcohol, fumaba. Ay, el primer beso fue con un hombre mayor, le decía. Así, como la abuela. Media puta. Decilo. Enzo. Y como que quiere ayudar en la casa y se empieza a cagar de risa con los nietos. Se empieza a boludeces. El nieto le pinta las uñas. Sí, pone a lavar la ropa y sale mucha espuma y está haciendo una fiesta tirándose espuma. ¿Qué onda? La mira muertita del otro lado, sí. Esperando el limbo, el purgatorio. ¿Qué sé yo? ¿Qué mierda? Y, corta todo el clima de la película, sí. Y de repente. Momento comedia. Interludio, 8 minutos para comer. Claro. Se puede haber... ¿Qué onda? No entendí esa parte. La verdad que fue tenebroso. Después, la madre que se va a la mierda. Esa actitud del orto, boludo. Che, me voy, chao. Me voy a sembrar tomates en un campo. What the fuck. O sea, la madre de improviso al parecer se cansó de que el padre estuviera obsesionado. Pero en la película no hay una demostración lógica de este no se entiende. Tiempo de obsesión del padre. En la novela sí, claro. En la novela el padre queda totalmente obsesionado por la muerte de la hija. Está enfrascado en encontrar al asesino que hasta eso es una caricatura en la película. Cuando él empieza a decir, mirá, tenemos que investigar a este que puede ser. Pero mirá este que fui a buscar este. Mirá, tengo todo el archivo del estado de toda la sí, gente, sí. Los más hombres que hay en el pueblo. Es como te decía, parece una sátira, boludo. Hay que investigar este, así, parecía una comedia. It's not another rape movie, boludo, parecía. Dejate de joder, boludo. No es otra película de violaciones, dejate de romper los huevos, boludo. Es cualquiera esa película. En la novela, el policía está mucho más metido en el tema, mucho más involucrado en el crimen. Termina teniendo un affair con la madre, se termina sabiendo. Entonces se arma quilombo en la familia. La mina ahí se y puede ahí llegar la ahí. Mina donde decide irse porque había mucho bardo. Que incluso en la novela, yo una teoría que tengo es que a la película le arrancaron media hora por lo menos. Yo diría una hora. Porque hay escenas colgadas. O sea, cuando va a llevarle el dibujito que hizo la hija al policía. Que le pone, ay, mirá, pintó, dibujó a la familia y te puso a vos en la puerta. Puede ser que le hayan sacado ¿qué mucho. ¿Qué onda? Si el pibe no apareció nunca. Apareció en dos escenas nada más el policía. ¿Qué tenía que ir a llevarle nada? Entonces pareciera como que en el medio de eso falta algo. Falta el Cana interviniendo más en la familia, involucrándose más en el crimen, ella también involucrándose con él. Porque si no, ¿para qué va a ir hasta la comisaría para llevarle un dibujo? Ahí falta, algo falta. Sí, falta. O se cortó en la película. Fuego en el celular. No le dieron pelota, no sé. O a lo mejor no le dieron pelota, ¿no? Todo puede pasar. Pero eso es un lanzando en cualquiera. El Mark Wahlberg. Hay momentos en que te transmite esta cosa de padre. No, en realidad no. La única escena buena de Mark Wahlberg es cuando se da cuenta que. Creo que nunca llora. Bien. No, pero bueno. Siempre estaba medio. Mark Wahlberg como actor nunca lloró bien. Igual. Pero la escena cuando se da cuenta que. Que es el chabón. Esa otra escena buena. La única garcha es que todo el tiempo está intercalado con flashback, escenas de la minita en el más allá y que eso. Decías, te mete la Suzy Salmon. Te corta todo el tiempo, pero la transformación en la cara. Sí, eso es bueno. Como uno empieza a ver que es como que sentís la bronca y el asco que le tiene el chabón. Y como lo que me pareció raro es que no se metiera adentro para caer la trompada. O sea, yo no me voy. Sí, si estás en ese nivel, Yo le quemo la casa. Le tirás abajo la casa, o sea, me cerraste la puerta, voy hasta mi casa, agarro un fierro, vuelvo, te rompo la ventana, entro y te desarmo la cabeza. Y sí, haces eso. Sí. No vas y esperás a encontrarlo en el medio de los maizales a las noches. Que encima después se comió una golpiza el pobre Gil. Esa escena también me tensionó. A mí de bronca. Sí, pero como que te genera algo. Sí. Te genera algo. Genera un sentimiento. Bien, ponele. No decís, bronca. Claro, no, sí. Como que decís, ay, como están cagando trompadas, ¿no? Viste, te da como impotencia. Sí, es verdad. Es verdad. Otra escena lograda. Además, el otro estaba mirando desde los maizales. Un minuto y medio. No tiene sentido que se haya metido en los maizales. No tiene sentido. Vas a andar a la noche a la casa y cagarlo trompada. Es una boludez. E ir a los maizales. Incendiale la casa. Una pavada. Al put. Por eso. Pero bueno, esa parte estaba bien. Y después había, bueno, la otra escena que está muy bien lograda, de la cual después viene, o sea, es como que te lleva para arriba y después te caga trompadas. Es cuando se mete la hermana a buscar el. O sea, creo que es una de las mejores escenas y una de las peores escenas de no, la película. Peor. La peor. Sí, la peor, directamente. La peor de las peores. Contalo, por favor. Después de tantos años de lucha, casi por el final de la película. Se supone que pasan varios años investigando todo este tema. Y a la hermana le queda picando la duda de que es el asesino. Porque tiene un par de encuentros. Sí. Donde Twitch le dice, vos sos la muchachita Salmon. Sí. Sí, el Pedro que le ladra un poco, el medio que le tira onda a la nena. Entonces le queda picando la hermanita de Susy que este algo raro tiene. Entonces en un momento que el asesino este se va en el auto, se mete en la casa, la hermanita de Susy. Para ver, saber si encuentro algo. Empieza a buscar acá, allá, así, revisa un par de puertas, todo. Toda esa escena desde que se mete hasta que termina está perfecta. Ya desde cuando está revisando en el comedor que deja abierta la puerta y se va. Sí, y después al toque lo primero que se dice, no, dejó abierta la puerta, sí. Vuelve y la cierra. Es como que tiene el timing perfecto para que vos pienses, quedó abierta, vuelve y la cerró. Excelente manejo del suspenso. Toda esa escena es magistral. Por más que te la cagan en el tráiler, porque vos ya ves en el tráiler cómo ella está dentro de la casa, él entra, la persigue, o sea, ya te la dicen toda. Sí. Igual te tiene tensionado así al borde del asiento constantemente. Tal cual. Hasta el último momento en que ella se escapa. Muy bien lograda esa escena. Ella va, encuentra debajo de unas maderas un diario donde él anotó todos los clarito del mechón pozo, un mechón de pelo, la foto. Esa parte que iba hojeando el diario también fue bastante feucha. Es una pelotudez. Sí, pero sí, vos decís la extensión. O sea, si vos ya escuchaste que el chabón entró, bueno. No te pones a hojear el libro. No, agarrate, lo llevás y listo. Listo, bueno. Pero fue feo, el paso de la zona fue feo. Me fue asquito. Sale de la casa. Imaginémonos la adrenalina de estar escapando de quien vos sabés que es no solo un violador, sino que es el violador y asesino de tu hermana. O sea, estás a mil, definitivamente. Encima el chabón casi te atrapa. Descubriste quién es y casi te atrapa. Te escapaste, te vas corriendo hasta tu casa. Casi te agarra de nuevo. Casi te agarra otra vez. Estás corriendo en tu casa con el diario, con la prueba ultimátum de que el chabón es el violador. Llegás, aparece la madre. Una escena pelotuda entre la madre, el padre y la abuela. Y se quedan todos y se queda mirando. La minita con el diario en la mano. El diario en la mano, se queda mirando. ¿Cuántos segundos reales fueron? No sé, 1,000,000. Eso fue 1,000,000. Pará, contestame la pregunta. ¿Cuántos segundos no sé, reales fueron? No sé, fue 1,000,000. Ponele 45 segundos. Bueno, ahí empecé a gritarle a la pantalla. 45 segundos donde M le gritó a la pantalla. Literalmente le dije, ¿qué haces, pelotuda? Se lo tuve que decir así, textual. ¡Dale el diario! ¡Dale el diario! Le empecé a gritar a la pantalla, ¿no? Me exasperó. Ni me imagino. Me exasperó. Y estaba la madre parada, el padre bajando con un pelotudo con el yeso después que le habían quedado trompadas en los maizales, ella que se queda parada con el diario y lo esconde detrás de la espalda. Ahí nuestras y manos ahí, se tomaron la cabeza. Ahí me violenté y no iba a seguir viendo el película, me iba a la mierda. Había sido, no, esto no odio, puede ser así. Odio, no puede era ser odio. Así porque no tiene lógica. No sé cómo carajo estará la novela, ni me importa, acá no puede ser así. Y ves que la muchacha con el diario se va. Dije, no, si no le llega a dar el diario a nadie, me voy del cine y no termino de ver la película. Lo dije así. Y al toque aparece Susan Sarandon y le da el diario a la abuela. ¿Por qué hizo eso? Una pelotudez, andás a ver. Pensó que no se iban a enterar los padres porque se lo daba la abuela, andás, no sé. Claro, después todo no lo entiendo la policía sentido. No lo iba a escuchar. Oh. No entiendo el sentido de esa escena y me parece la peor de toda la película. Bien. A mí me pareció la peor de la película y me puso muy mal para todo lo que siguió. Pero me predispuso terriblemente. Sí, como el orto. Y siguió mal también. Y después sigue con la que podría ser la peor escena de la película o está luchando. No. Es difícil, es la peor. Sí. O sea, hay tantas peores que es difícil. Porque después pasa. Es boludo, es una copia de Ghost. Falta que amase No tiene ni un milímetro de Ghost. Boludo, viene la mina, se mete en el cuerpo a la flaca, se transforma y le da un beso al flaco. No metas a Ghost, huevo, no metas boludo. A Ghost en esto. No ensucies el nombre de Ghost en esto, te lo pido por favor. Eso fue La Sombra del Amor. Es un bodrio esto. Es una no mierda. Tiene nada que ver. Hay una escena pedorra que está hasta conformada por dos, son dos en una. O sea, un dos por uno de bosta. Sí. Mientras sucedía una, sucedía la otra. Claro, tenés. Toda la escena esa con la te juro que no tengo más ganas de hablar. No tengo más ganas de hablar. Boludo, ¿qué carajo hacía con esa caja fuerte? Tuvo una hora y media. Veré. A ver, pará. La tiramos de vuelta. Ahí está. La mira. Bueno, dale de vuelta. No, tengo un cadáver acá. No estoy apurado, dale. Ahí está. A ver, otra vez. Otra vueltita. La caja fuerte. La minita esta que al principio de la película resulta que puede ver a los muertos. Y en toda la película no es una mierda con eso. Lo único que aparece para decir. ¿Y qué pasa si en realidad no está muerta? ¿Listo? Ya está, me fui. No aparece más. El noviecito no aparece más tampoco. Hasta el final aparece que viven final. Juntos. Aparece el final, pasaron un millón de años y resulta que Susie Salmon se quedó en el entreplano porque le quería dar un pico al inglés este. ¡Qué pelotudez! ¡Por Dios! No solo eso. Primero, resulta ahora que la mina esta que podía ver a los fantasmas también podía tener un fantasma adentro. ¿Por qué no lo hiciste antes? Remedium. Metete adentro de la mina y andá a decirle a tu papá, Stanley Tucci me mató. Haces eso para darle un beso al pibe, ni siquiera le dice. Yo sabés que pensé que le iba a decir, estoy en la caja fuerte. Claro. Yo esperaba eso. ¡No! Le un besito mientras llora. No sé, sí, es mi cadáver ese, no importa. Quiero transar ahora. Eso me dio una bronca. ¡Ojo! ¿Qué onda? ¿Dónde está el argumento de la violación ahí de la película? El argumento central. Es una falta de respeto, un atropello a la razón, boludo. Y todo el beso es una mierda, todo eso es una bosta, la caja fuerte es una bosta, la estalactita del orto que se le quedaron en la casa. Para puedo contar el final. No. O sea, a todo esto. En la caja fuerte. En la caja fuerte tenía los restos de. En el sótano de la casa, Stanley Tucci tenía la caja fuerte con el cadáver descuartizado de Susie Salmon. Susie Salmon. A todo esto, ella en el entreplano tenía que vencer un desafío que era meterse en la casa imaginaria de este tipo y así descubría todos los asesinatos que había tenido, claro. Que eran como 13 minitas. Y descubrir lo que efectivamente le había pasado a ella también. Claro. ¿No? Que ahí te mostraron un poquitito más de la escena del cobertizo. Sí, de ese. Bueno. Te muestra como que mató a 15 flacas de la misma forma, es horrible, una piba de 6 años, una mierda. La mina en un momento se va a donde aparece ese limbo y le dice, no, esperá que tengo que hacer algo. Y ahí vuelve a transar con el Twilight este de mierda inglés. Entonces agarra y bueno, pasa todo esto, se transa el flaco, es como que hay un cierre y el chabón se fuga. El violador se fuga, se va. Es como que da un cierre a la película. Y de golpe aparece un apéndice de un futuro en donde el tipo está en un estacionamiento. Ese es el final. La cumbre de toda la historia esta de mierda que vivimos durante 2 horas reloj. El tipo está en un estacionamiento y aparece una muchachita bastante sugestiva, bastante barrabalera. Arrabalera. Arrabalera. Fumanchona. La cual él le dice, es una noche fría. ¿No quieres que te dé un aventón? Claro. Y la Mila le dice, no, flaco, parece un violador de menores, no me voy a subir al auto con vos. O sea, si eso hubiera sido la primera escena, listo, la agarraban. Bueno, entonces el tipo está, le dice, lo rechazan, la Mila se va y el tipo se queda como parado, viste, mirando la noche. Y enfocan una estalactita que había en una rama justo pendiente en la cabeza de él, a perpendicular. Bueno, entonces vos decís, bueno, acá se va a romper la ramita esta de mierda, le va a caer la estalactita y lo va a perforar la cabeza. Yo pensé que le iba a perforar la cabeza. No. Se rompe la estalactita, o sea, la estupidez, ¿no? Se rompe la estalactita, le cae en el hombro, se resbala y se rompe todo los huesos. Se cae por un barranco. Claro, un barranco que estaba atrás. Lo movemos de una forma y lo tenemos por un barranco. Ahora, mi pregunta es... Al final, sí, Dios se acordó de matarlo con una estalactita que le cayó en el hombro. Pero el mensaje no es ese Dios, ¿eh? La justicia divina, el destino, la muerte que tendría que haber sido hace mucho tiempo. No le encuentro mensaje. Boludo, está el paraíso, ¿por qué no va a estar Dios? Está el árbol de la vida durante toda la conchuda película, ¿por qué no va a estar Dios? No hace ninguna mención de Dios en la película, ¿eh? ¿Y el paraíso qué es? Yo qué sé. Sí, un parque, aparentemente. Mucho pasto, árboles, porque si fijás, el paraíso era igual que el entreplano. ¿Dónde está la diferencia? Era lo mismo, era el pasto con el arbolito. Es más, parecía que ella se divertía un poco más en el entreplano jugando con la otra nena que en el paraíso. No sé, bueno, me pareció un gesto totalmente estúpido matarlo. Se lo hubiera dejado vivo. Yo creo que si lo hubiera dejado vivo, hasta hubiera cerrado un poco mejor, como decir, amargo, ¿viste? Final amargo. El tipo se lo vivo y siguió matando a mina. Para mí lo tendría que tirar al sumidero. Ahí que se ahogue el hijo de... Que lo tiene puta. Ahí adentro con... puede ser. Originalmente en la película... Que baje el Twilight ese y lo empuje. Fíjate esto. Originalmente en la película terminaba con la escena en que él se cae y ahí quedaba. Te quedaba a... O sea, vos decidías si el chabón se había muerto o no, quedaba como abierto. Y después de los primeros screenings, como que la gente quería verlo sufrir al tipo. Y ahí es cuando agregaron ese CGI de Stanley Tucci dándose el cerebro. ¿Podés contar algo que me ofendió muchísimo? Correcto. ¿Si yo puedo contar? Sí, lo de que le va a joder mucho a Silent Bob también. A ver. Sobre a quién estaba apuntada la película. O en quién no, tuvo mucho éxito. Eso en realidad fue una vez que cuando la película se estrenó, los productores se dieron cuenta que estaba teniendo mucho éxito entre jovencitas, adolescentes. Niñas adolescentes, básicamente. ¿Por qué? No sé, por lo que sea. Entonces, en Estados Unidos sobre todo, empezaban a orientar todo el marketing a ese target. Que es aparentemente el que le dio bastante éxito, porque la película no le fue mal. O sea, a ver, la película costó, creo que 80 palos, 100 palos, una cosa así. ¡Ay, qué robo! No, puta encima, madre. Encima de eso, tuvo mucha guita. Y ponele que el primer fin de semana recaudó, no sé, 20, 30 millones. Es poco, pero con lo desastroso que venían todos los reviews, dentro de todo no fue tan desastroso. O sea... No van a sacar ganancia igual con la película, pero podría haber sido peor. Y en IMDb tiene 6.8. Sí, no entiendo. Entonces, en IMDb no es parámetro de nada. No, pero bueno. Pero aparentemente... Es un acercamiento a cierta realidad. Aparentemente a las chicas, adolescentes, estilo Twilight, de esa onda, les copó mucho la película. Como en esa franja de demográfica. Que el odio que sentí cuando terminé la película, llegué a mi casa y te mandé ese mail... Vos podés sentir el odio que había en ese mail. La verdad que fue... Sí. No, son 2 horas que no iba a recuperar mi vida. No, y tiempo. Lo más groso es que cuando vimos la película, hablamos de todas estas cosas que estaban horribles, nos pudimos saber que comentaban en otros lados y dicen exactamente lo mismo. Sí, o sea, sí, es como un patrón. Es muy loco que hay un consenso general entre qué es la bosta que hay en esta película. Pero puntualmente te dicen... Lo único que rescatás es esto... Esto es una bosta, esto es una bosta, esto es una bosta, esto es una... Todo así, pa, uno al lado del otro. Muy concreto. Es muy, la verdad, muy raro. Peter Jackson, a mí King Kong no me gustó mucho. Tampoco. El monstruo estaba bien hecho, pero pues había... El resto de los efectos de la película eran berreta, la historia a la mitad se pone densa. No me pareció nada del otro mundo. Así, visualmente, bueno, estaba copada. Pero no más que eso. Esta es un descarrilamiento, muy raro. No, la verdad que no la recomiendo, pero para nada. No, ¿verdad? A mí la verdad que no me cierra Peter Jackson dirigiendo esto. Para mí el chabón quiso hacer su versión del plano ese que está entre medio de la muerte y la no muerte. Sí. Quiso hacer ese plano, quiso jugársela ahí, pero se quedó a mitad de camino. Para mí hubo mucho retoque después. Rarísimo, rarísimo, un producto asqueroso, no, no, horrible, boludo. No, no te la cierra. Verdad, no, no cierra por ningún, lado. No, no, no, por se, ningún lado. No se entiende qué es lo que tenés que ver. Bueno, y el final era Susie Salmon diciéndote, bueno, algo así como... Esta fue mi historia de cómo estuve muerta. Esta es mi historia de cómo morí y cómo mi familia estuvo reaccionando ante eso y cómo lograron salir adelante. O sea, te explica qué fue lo que te quisieron contar en la película. Claro. Que vos no lo viste. No se ve eso en la película. Que es lo que te cuentan en el libro, más que se en la supone película. Supone que el libro está, pero eso no se ve en la película. Deplorable. Así que definitivamente no, no es recomendable, no la miren. Si la quieren mirar para... para ver la, para la ver esto, que tiene, para ver esto que decimos. Un catálogo de desastres y verla tipo estilo... Es que ni siquiera garpa como mala película que es, de tan mala es divertida. No, no, no, porque de tan mala porque bajón. Te pone mal, sí, sí, te sí. pone mal de lo más que es. No la vean, vayan a ver Toy Story 2, sí, no vayan sí. a ver esta película. Y bueno. Con esto, es con este bajón, arrancamos con un bajón y terminamos con un bajón. Bajón. Sándwich de bosta. Sándwich de bosta, como te dije. Sándwich con pan de bosta. Termina este episodio del podcast de Demasiado Cine. El podcast tradicional, ya vendrá el bonus track. El bonus track que viene bastante cargadito. Como siempre, los invitamos a que pasen por demasiadocine.com para encontrar novedades, noticias de las películas que vienen, para que escuchen nuestros otros podcasts, el de las fichas semanal, donde lo subimos todos los jueves y comentamos los estrenos de la semana. El bonus track es el lunes por medio, luego del podcast tradicional. El bonus track, donde es orientado 100% a debate sobre distintos temas y distintas Quilombo. Películas que vamos viendo. El Ágora. Y por supuesto, pueden escuchar episodios anteriores del Demasiado Cine Podcast. Por favor, sus críticas siempre serán bienvenidas y sigan los debates en los foros. Que tiene cosas jugosas. Y el sitio que está explotando. Está explotando en comments. Explotando, fíjate, con... con nuestros Warriors. Son The Warriors of DC. Exactamente, vamos a hacer camisetas. Víctor Carvajal. Carvajal. Carvajal. Lo que pasa es que cuando decís Carvajal muy rápido, parece que hay nada en el medio que no hay. Pero es Carvajal. Salen vos, Muchacho Lobo, Radi que está comentando en a morir. Todas las Bam Bam, Pan Rayado, nuevos usuarios, Andrés, Pocha. De todo, y se están armando debates. La verdad que sí, muy interesantes. Debates literarios, existenciales, sexistas, todo, políticos. De todo, demasiado cine da para todo. Ya vamos a abrir más franquicias. Sí, sí, se viene demasiada política, demasiada literatura y demasiada sociedad. Exactamente. Y demasiado totalitarismo. También. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Fue un gusto estar con usted en esta emisión del podcast. Lo mismo le digo, ha sido bastante jugoso, creo yo. Muy jugoso. Tan jugoso como un pindapoy. Exactamente. Y nos vemos en el las fichas y en el bonus track. Exactamente, señor. Exactamente. Y nos despedimos, como siempre, con un aplauso. Chao, Chao, Monse. Nos vemos la que viene. El doctor D que está lisiado en su casa. Exactamente. Para todos los chicos que nos escuchan. Chao. Mi mente está en las estrellas.